Buenas, ¿habéis visto Malditos Bastardos? Porque se cargan a Hitler. ¡Voto por Nixon! ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Soy tu puta madre. Y yo soy The Writer. Y juntos haremos... En tu puta cara de negro. No, tío, no. Cuarto Reich, señores. El mejor programa en su televisión. Televisión, ¿verdad? No vemos la tele. Mierda. Bueno, sí. Vemos radio. Bueno, eso. Bienvenidos al segundo e ineludible programa del podcast... ¡Cuarto Reich! El programa donde pondremos a parir, como no, a todo puto Cristo. En especial a esa lluvia santiaguesa que nos heló hasta los huesos. Cuéntanos a eso. Cojones. Pues íbamos, The Writer y yo... Háblale a qué íbamos. En una cruzada del bien por el... Sí, una cruzada del bien, podría llamársele así. Sí, bueno, estábamos buscando nuestro amor platónico también. Su amor platónico. Cállate, ahora somos dos. Vale. Estamos en esto para todo. ¿Qué es el Medieval Total War 2? Pero, en un maldito complot judaizante de índole marxista masónico, pues han descatalogado ese puto juego, con lo cual nos hemos tenido que patear media ciudad bajo una lluvia intensa, fría... Y de lado, como en mi pueblo. Y caladora, o calante, o ¿cómo es? ¿Qué más da? Bueno, tú eres el filólogo. Mierda, vale. Suspenso. Entonces, al final hemos ido a unos grandes almacenes... Que ya... están en Fontiñas, rodeados por malditos gitanos. Canis y tío, demás heces sociales. Y un tío que toca el violín fatal. Es horrible. Y no es solo que no lo toque mal, es que no lo tiene afinado. Es una mierda. Cada cual se gana la vida como puede. Pero cuéntale cómo llegamos. No, le contaré... Húmedas como perras. Ah, sí, mojaditas, con más mojaditas que Lucía la Piedra, señores. Pues me gusta eso de húmedas como perras. Sí, ¿verdad? No, pues al final aquí el señor Aecio, que era el que iba de compras, no se compró nada y yo me compré el Mass Effect, un juego que no va a funcionar en mi PC. Ya está. Y habré tirado con 10 euros. La resignación es propia de los arios germánicos. Si no se puede, se devuelve. Se devuelve. Se hará lo que se pueda. Primero, recuerda que me debes 2 euros y algo. Cierto. Bueno, 1,80, pero te dejo en 2 euros por ser tú. Maldito cabrón. Hay crisis. Bueno, eres más cabrón que esa mujer que se cargó a Hitler en Malditos Bastardos. No. Ah, sí, aparecen cuando menos te lo esperas. Pues... Bueno, coméntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Buena pregunta. No, en serio, buena pregunta, ¿de qué vamos a hablar hoy? Sí, realmente... Bueno, es verdad, somos famosos, señores. Ya lo éramos antes, pero sí, por razones policiales. Al final del podcast anterior, que espero que lo hayáis escuchado, dimos nuestras direcciones de contacto para que nos pongáis a parir brutalmente. O es su defecto dejarnos cheques con abultadas sumas de dinero. O comernos la polla, también nos sirve. Bueno, solo si eres una mujer 10. Sí, eso. Si eres una mujer menos de 10, lo siento, pero... Pero no. No. Vale. Pues dimos nuestras cosas para que podáis contactar con nosotros, que ahora volveremos a darlas. ¿Y por qué ahora las damos al principio y en el otro las dimos al final? Bueno, ya explicamos en el otro que como no nos habíais oído aún no teníais nada que contarnos. Pero ahora como ya oísteis al anterior, pues puede que estéis ardiendo de rabia y querráis decirnos algo. Di la verdad, estamos desesperados porque tengáis contacto con nosotros. Vale, sí. Escribirnos, por favor. Mi papi me dará una paliza. Mi padre me pegará si no papá me escribís. Me dará palizas, palizas. Bueno, pues bueno. Vamos a decir nuestros métodos de contacto, que básicamente son 3, ¿verdad? Deberéis encontrar el mono de Jade antes de medianoche. ¿No? ¿Qué? ¿Eh? No. ¿No? Vale. Pues vaya mierda. Métodos de contacto, señoritas. Tenemos un blog que es cuarto-rage.blogspot.com. Ahí podréis dejarnos vuestros comentarios ¿Qué responderemos? De forma amenazante, seguramente. Y grosera. Y grosera. También tenemos una dirección de correo que voy a deletrear para aquellos infieles que no saben inglés. Espera, ¿ya has aprendido a deletrear Excidium Fero? Sí, pero primero déjame deletrearla. El Twitter viene después. Eso, tenemos el blog, luego tenemos la dirección de correo que es thewriter@hotmail.com. Sí, repite. Señor, estamos con el monopolio. Repito, thewriter@hotmail.com. En su defecto poned www.policia.es y digo yo que andaremos por ahí. También. Luego tenemos, bueno, tengo un Twitter que intentaré deletrear ahora mismo. Ardua tarea. Mira, es EXC y mierda, eso que lo estoy viendo. Qué triste, Dios. Tengo un problema con el Twitter, señor. Pero a ver, míralo. A ver, voy a ponerlo en grande. Sí, voy a deletrear. Vale, es arroba, como siempre, arroba EXC y D I V M F E R O. Y ya tengo 6 seguidores. Y como soy un tío agradecido, voy a agradecer a la gente que me sigue. Que no sigue. Que, vale. Perdone usted. Bueno, pues que nos sigue. Exacto. Queremos agradecer a Completely Madafaka. ¿Cómo no? No sé quiénes son. Es verdad, se me olvidó la semana pasada agradecer su inestimable ayuda sobre cosas de podcast. ¿Cosas nazis? Sí. Luego, Completely Madafaka son unos colegas que tienen un podcast muy bueno, escucharlo. Bueno. Luego volveremos a poner la promo porque solo tenemos 2, así que... Pero primero escucharnos a nosotros. Ah, por supuesto. Luego queremos agradecer a Lord Ico de Fuera de mi Podcast y a Elena de Fuera de mi Podcast también. Queremos agradecer a las personas, chicos, chicas, de Podcast Caramelizado. Digo chicos, chicas, porque no los escucho. Eres tonto, ¿no? ¿Qué lo dices? No, porque yo voy con la verdad por delante. Y queremos agradecer también a Bimbo de G-Podcast. Y queremos agradecer a Pablo de Gravino82. Gracias por seguirme, chavales. En serio, os quiero a todos. Y... recientemente podéis encontrarnos, aunque no sé si aparecemos en la búsqueda, pero estamos por ahí. Podéis encontrarnos en iTunes. ¿Qué quiere decir eso, Ezio? Buena pregunta, tú eres la parte de logística y aquí solo hablo. Que ya somos podcasters profesionales. Oh, Dios mío, no nos hemos emborrachado todavía para celebrarlo. Yo sí, ayer. Ah, vale. No me llamaste, sorry. Sí que te llamé y te fuiste para tu casa. Es verdad, tenía otras cosas que hacer. Te perdiste el encontronazo con la policía, que no sabía cómo trabajan. Pero no sabían que éramos Cuarto Reich, si no, no estarías ahora aquí. Estarías en una sala, como en una celda oscura. En Abu Ghraib. 58 metros bajo tierra, siendo torturado salvajemente por algún musculoso policía negro y americano. Vale, vale. Bueno, pues eso, tenemos unos cuantos mensajes que querríamos leer que nos llegaron. Y vamos a empezar por el... cronológicamente, vamos a empezar por el blog. En el blog tenemos un par de comentarios de los chicos de And Now for Something Completely Madafaka. Que dice, bueno, vamos a explicar la historia. Hicimos una entrada del blog donde poníamos el link para que os descargarais el capítulo, pero no estaba en hipertexto. Yo lo intenté, pero no lo conseguí. Y luego lo conseguí. Para los profanos en esto, ¿qué es un hipertexto? Esas letritas azules que pinchas y te llevan a otro sitio. Ah, bueno. Sí. Bueno, pues tenemos un par de comentarios de ellos. En el primero dice, vale que os busquéis una paliza por parte de las mazas sedientas de sangre, pero poner unos links decentes, mamones, y subid a iTunes. Y yo solo tengo una cosa que decir. Y es que mamones sí, pero hijos de puta también. Por ejemplo, primero, que no habéis respetado el alto índice de malsonancia que exigíamos, pero por ser vosotros os leemos igual. Y luego tenemos otro correo, otro comentario que es como la postdata, que es, oh, y Battle Royale me moló mucho. Solo tengo algo más que decir aparte de esto. Sí, pero Godzilla mola más. Lo siento. Bueno, yo primero le contesté que estaba volviéndome loco intentando poner el hipertexto este, y que estábamos en proceso de subir a iTunes. No, cuenta acerca de esos gatitos que descuartizaste preso de ira al ser incapaz de subir esas cosas. No, te perseguirán toda la vida. A veces mato animales por no matar gente. En ocasiones oigo maullidos. No, pues yo primero le contesté eso, pero luego en un ataque de censura represora borré mi propio mensaje y puse: vale, ya estamos en iTunes y por fin conseguí poner los links decentes, como decían ellos. ¿Y por qué estás contando todo esto? Muajajajaja. Para llenar tiempo, porque no sabemos de qué vamos a hablar. Es verdad, tenemos unas vidas tan vacías. Bueno, luego, prosiguiendo, leeremos un gran y enorme correo que nos ha llegado de un antiguo colega de residencia. Porque ya no eres mi amigo después de esto, cabrón. Ni de Aecio. Ni de Aecio tampoco te quiere. De Aecio no lo fuiste. Bueno, entonces yo tengo un... Bueno, es un colega que se llama Juan y ahora vamos a leer el correo. Pero yo tengo una pregunta que tengo que hacerle a Aecio ahora mismo. ¿Cómo vamos a leer el correo? ¿Del tirón y luego ir comentando o ir parando para comentar? Yo voto por parar para comentar. Sí. Vale. Leo. Hola, camaradas. Mal. Ya empieza mal. Mierda. Camaradas no. Hijos de puta. Eso. O en su defecto, sus eminencias. O en su defecto, habitantes del Reich. Ciudadanos todos. Y ahora dice entre paréntesis: Aecio instó a que os saludase como hijos de puta, entre comillas, pero supongo que es más doloroso trataros como parte del colectivo proletario. Ciertamente. Ahí está la razón de por qué ya no eres mi amigo. Entonces, seguimos. Dice: después de escuchar vuestro humilde podcast, no sin relativa insistencia por parte del writer, perdona, me estabas comiendo la olla. ¿Cuándo acabáis? Quiero oíros, quiero comerte la polla. Dice: no puedo sino hacer una llamada a mis hermanos para que Oz y Martillo en alto soliciten el cese de un comentarista tan descastado. Punto a tu favor, me gusta la palabra descastado. Habla de mí o de ti. De ti, obviamente. Oh, me estás sacando como ese que reniega de creencias tan profundas como, entre comillas, el caballero oscuro, o nuestra compatriota como Amélie Poulain. No, se escribe Poulain. Yo no soy compatriota de ninguna francesa de Amélie mierda. Poulain se escribe Poulain. Capullo. Sigue. Comprendo que la amistad puede llevarnos a hacer partícipes de proyectos a personas de esta calaña, pero es preciso que seamos responsables con nuestros trabajos, aunque sean meros podcasts. Y apartemos a la gente que vive ajena al mundo de los héroes enmascarados y a los clásicos de la ciencia ficción como Metrópolis. Sí, después que me dijo que no había Metrópolis le di una paliza brutal. ¿Sabéis por dónde paso yo a los héroes enmascarados? ¿Sabéis por dónde me los paso? ¡Por el orto, puto! Vale. Sí, algo así. Iba a decir por el ojo ciego, pero me has jodido. No te rías del dialecto argentino. Hay un montón de nazis viviendo allí. Oye, están ahí gracias a nosotros. Y deberían volver a nosotros. Vale. Espera, eso hay que censurarlo, ¿verdad? No. Ah, bueno. Seguimos. Porque es enorme, ya os dije. Dice: le voy a conceder el beneficio de la duda y prometo no incitar a una revuelta campesina, por lo menos hasta dentro de un, entre comillas, programa. Claro, porque entre comillas, porque es glorioso programa. Y dice más... De reeducación. Ajá. Más con la condición de que limite tan solo a 30 las veces, la pronunciación de la palabra judío, judaizante. No, vale. Haré lo que me pide, solo diré judaizante. Vale. Maldita escoria social. Ah, ya pensó. O cualquiera de sus derivados. Y nos ilustre con... Y ahí hay un salto de línea que no sé a qué viene. Más contenidos históricos. Bien, os hablaré entonces de cuándo surgieron las persecuciones hacia los judíos y cómo se perpetuaron. Y de la noche de los cristales rotos, di que sí. Sí, no me acuerdo cómo se hizo en alemán, pero lo averiguaré. Ese glorioso día. Kristallnacht, no sé qué. Sí, bueno, yo qué sé. Y luego sigue, por fin ya el último párrafo, que dice: por otra parte, me gustaría que Writer hiciera ese uso de sus conocimientos musicales y comentase en una sección, ya sea en una o varios podcasts, cómo ha sido la evolución de la cultura hip hop en España y rememore grupos tan míticos como el Club de los Poetas Violentos o Gente Truculenta. Sí, debo darte la razón. Gente Truculenta es el mayor grupo de la historia del rap español. Solo tiene una canción, pero oye, ¿qué se le va a hacer? No conozco ni uno ni otro. Y tú te llamabas DJ Truculento cuando no eras DJ, capullo. Pero ¿qué se le va a hacer? Y para terminar, aleluya, aleluya, una consulta por la sección de pijamas. ¿Existe alguna relación entre los Vengadores Oscuros y los clásicos Thunderbolts? Creo recordar que Norman Osborn también está liderando estos últimos desde hace ya bastantes números. Un saludo y proletarios del mundo unidos. Blasfemia. Blasfemia. Pues mira, no te lo voy a contestar, jódete. No, vale, te lo voy a contestar porque eres tú. yo no leo los Thunderbolts. Sí, debe ser la única serie de Marvel que no leo. Y debería leerlos, pero no los leo. Pero según tengo entendido, algunos de los Vengadores Oscuros eran o son, no sé, eran Thunderbolts. Según me contaron y según leí por esas páginas de sudafricanos o suramericanos. ¿Sudafricanos? ¿Qué más da? ¿Qué se dedican a traducir los cómics para que yo, un hombre occidental, letrado... Blanco, gordo e inactivo. No soy gordo. No, pero deberías. Sí. Yo tampoco, vale. Pero bueno. Pues según dicen esas páginas, según me contaron por ahí, hay más de uno, no sé cuáles, pero creo que Venom y Bullseye, creo que estaban en los Thunderbolts, pero no sé, eso. Jódete, si no te respondí bien. Bueno, y ahora queremos avisar. Acabamos de leer un correo tan enorme porque no tenemos más. Porque si no, no leeríamos esta mierda con tan poca malsonancia. Gracias a Dios, este podcast no será en un día ni en siete. Ajá. Bueno, ahora tenemos también en el Twitter unos comentarios que hizo el señor Bimbo Zamora de G-Podcast, un podcast bastante recomendable del que luego pondremos la promo. O no. En plan, perdona vidas. Porque, entre otras cosas, nos dice que le parece de muy mal gusto mi foto del avatar del Twitter. Es esa mítica foto de un negro con cara sonriente con una esvástica en el pecho. Yo no veo cuál es el problema. Yo tampoco. Se está culturizando. Es un negro inteligente. Bueno, pues, inteligente si no, es que eso pero existe. No tiene cojones. Sí. Y bueno, dice que eso, que se le resiente un poco el culo aún al hacer humor de estas cosas. No, a ti, Bimbo, con todo el respeto que te tengo, pero si se te resiente el culo, por no voy a decir de qué. ¿Y sabéis por qué no voy a decir de qué? ¿Por qué ahora Ezio va a poner a parir a una comunidad autónoma de su elección? Me joden esos cortes chungos. A ver, bueno, te estarás preguntando sobre el por qué venía eso de cobrarte 2 euros en vez de 1,80 euros. No, bien. Ahora me estoy preguntando por qué te joden los cortes chungos. Porque nunca sé cuándo hablar, hostia. Vale. Bueno, pues todo esto viene debido... Ah, una apreciación. Los cortes chungos son solo para joder a los oyentes. A vosotros, podescuchas. En efecto. Vale. Bueno, ya me has cortado la meada. El hilo, como dicen en otros lugares de España. Ah, sí, hablando de lugares de España, hoy toca hablar de Cataluña, Cataluña, Cataluña. ¡Oh, Dios mío, vamos a morir! ¿No estáis hartos de tenerlos hasta en la puta sopa? Yo sí, habéis probado en un informativo, todo es en Cataluña. Hay otros lugares, como Galicia. ¿Alguna vez Galicia en los informativos? Solo cuando muere una cabra en el monte. Exacto. Y sin embargo tenemos que aguantar una y otra vez a esos malditos agarrados que sí discuten por los presupuestos, que si no sé qué, no sé cuánto. Y me he perdido. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te hable del estatuto? No, que le jodan al estatuto, sois unos putos pesados. Pero así, con cariño, que os den por el culo. Quiero que sepas que acabas de perder toda tu dignidad ahora mismo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? O sea, te acabas de cortar. ¿Tenía dignidad? A Ezio puede ser vencido. No, eso es porque te tengo aquí haciendo muecas raras y eso me desconcierta. ¿Qué muecas? Tienes cara de Joker. Vale. Pues eso me desconcierta. Deberíamos cortar todo esto y no. Ponerle fuego. Mis fans no pueden ver esto. Tú no tienes fans. Todavía. ¿Recuerdas el correo que leímos antes? Que era solo una párrafa no, enorme para ponerte a parir. No, era una basura roja bolchevique. Ah, por supuesto. Bueno, pues a lo que íbamos. ¿Qué opinas? Como todos los catalanes, también son basura roja bolchevique. Son basura. Ni roja, ni bolchevique, ni este. Son basura. Pero bueno, ahí tienen cosas buenas, como... Mira, no. Tienen el tirante el blanco y, bueno. Y no es suyo. Bueno, algo bueno tendrán, ya me lo diréis. Y bueno, ¿y qué opinas del nacionalismo catalán que tenemos hoy en día hasta en la sopa? ¿Cuál, el de izquierdas o el de derechas? Los dos son nazis. Sí. Opino que el de izquierdas, como todo nacionalismo del mundo... Es estúpido. Es estúpido. ¿Y el de derechas? El de derechas es estúpido también. Exacto. Como todas las derechas. ¿Qué habría que hacer con ellos? Quemarlos. Quemarlos y empalarlos. Y cagarles en la boca. Exacto. ¿Habéis oído mierda algún... líquida, señores? ¿Habéis oído hablar alguna vez algún catalán, sobre todo de estas zonas de Barcelona y tal? Parece que estén cagando. Y un acento... Como ese muñequito del Belén, tan típico de ellos. Ahora que se acercan estas fechas tan señaladas. Ni puta idea. ¿Tienen cultura? Sí, toda su cultura se reduce a un muñeco del Belén que está cagando. ¡Ah, es verdad! Bueno, si os sentís orgullosos de ello... bueno, en fin... ¿Qué os iba a decir? Porque yo no me siento orgulloso de Fraga, quiero que lo sepáis. Ah, pues yo sí, ha sido un gran hombre que es un gran estadista y nos ha llevado muy lejos. Y la calle es suya, nunca lo olvides. Exacto, que sepas que nos sacó de las fauces bolcheviques que gobernaban Galicia con mano de hierro. Y ahora tenemos al glorioso Feijó, alabado sea. Ay. Pero me estás distrayendo mi cometido principal, que es putear a Cataluña. Bueno, realmente no necesitaría putearlo, porque ya os puteáis vosotros, os dejáis en ridículo una y otra vez. Pero como el guión me exige que haga algo, y si no los jefes... Guión. Y los jefes, si no, me amenazarán de darme palizas, pues nada. No. Como sigue diciendo, no entiendo cómo os puede gustar hablar un idioma tan sumamente feo. Es que es desagradable. Desagradable para los seis sentidos. Sí, sí, seis sentidos. Agredís hasta el otro. Y no digo los siete, porque ya el siete ya se ha suicidado escuchando esa mierda de acento. Es que es horrible. Y luego os metéis con los gallegos, porque tenemos un acento... No sé qué acento tenemos. Sexy, glorioso, genial. Glorioso. Yo lo dejaría en glorioso. Porque, exacto. Porque sexy tampoco es. Pero no sé, es que cada vez que os oigo hablar me pongo de mala hostia y empiezo a recordar los días en los que, creo que fue Primo de Rivera, bombardeaba Barcelona para evitar los motines bolcheviques. Sí, sí, bombardeó Barcelona. Por ello tenemos una estatua por aquí de Primo de Rivera recordando tan glorioso evento. Que sepáis que si de mí dependiera, yo cerraba fronteras con Cataluña, bloqueaba los mares, os dejaba que murierais y luego repoblaba la zona con gente normal. Y por supuesto que no hablase un idioma tan feo, horrible y desquiciante. Con gente normal te refieres a gente alta y rubia, ¿no? Por supuesto, germánica y calé gallego. Por supuesto. Sí. Y bueno... Podríamos hablar de la raza gallega. Tú sabes que la raza gallega, hombre, es un hombre alto y rubio de ojos claros. Como yo. Guapísimo. Bueno, tú te falta lo guapísimo, porque tienes unos ciertos aires de Neandertal, lo cual me incluye a pensar que hubo cierto mestizaje por ahí. Uno de los grandes enigmas de la historia, señores. Bueno, como el señor de Reiter me ha roto los esquemas con esas miradas lascivas y sucias... Pues he perdido un poco que el yo guión. Me lavo los ojos. Sí, sí. Vale, chiste malo. Fuera. Son las cibas, sí, igualmente. Fuera. Bueno, ¿veis? Me corta el rollo y me olvido. Pero de todas formas... Es que me estás poniendo ojitos aquí. Todo el mundo... Rozándome en la pierna. Estoy trabajando. No, perdón. Soy un profesional. Estás acosándome. Me estás obligando a pegarte en público y yo no quiero hacer realmente eso, ¿sabes? Sí, porque quieres. Es gorda y fea. ¡Gorda y fea! ¡No! Bueno. Yo seguí la dieta del cucurucho. Y mírate qué asco das con esas lorzas, las tripas. Dios, no sé por qué me casé contigo. Ya me lo dijo mi abuela, no te cases con esa puta foca marina. Pero... Bueno, en resumen, todo el mundo de Cataluña, todo el mundo lo sabemos, son igual de repugnantes que los madrileños. Pero tú, ¿con cuál te quedarías? ¿Con un madrileño o con un catalán? Porque la cosa está jodida, ¿eh? Entre los repugnantes o los madrileños. Yo supongo que con un catalán, porque es que... Cataluña se purga todos los veranos cuando arde Lleida. También es verdad. En Madrid no pasa eso. Entonces... Debería. Bueno, en Madrid lo que pasa es que hay... Quemamos un par de barrios madrileños, igual así... Sí. Luego son como las setas, rebrotan. No, me cortaste. En Madrid lo que tiene es que de vez en cuando hay alguna trifulca entre skins y sharps. y matan a alguien entre retrasados, como el Carlos Palomino este. Uy, cuidado que te van a venir las sordas. ¿Y qué? Ese hombre, a ver... Mejor él que yo, ¿entiendes? Obviamente. No me jode que esté muerto, sinceramente. Ya, a mí también me da un poco no me jode. Madrileño bueno, madrileño muerto. Sí. Y tú viendo esto, te das cuenta... Que los catalanes también, Lleida, pero yo lo quemaba todo, a la mierda. Sí, son un tanto... Ah, mira, me reservaba el parque Güell para mi esparcimiento y el resto lo quemaba. Pues qué te decir, si te das cuenta... Bueno, de hecho reservaba todo lo que tenga que ver con Gaudí y el resto fuego. Si me vuelves a interrumpir, juro por Dios que cogeré esa lámpara, la meteré en tu culo y luego cogeré tu culo y la meteré en esa mesa. Y te excitará. Oh, sí, vamos. Bueno, como te estoy diciendo, si te das cuenta, viendo los territorios de nuestra bien amada España milenaria y eterna, como diría Franco... ¡Hola, Torrelodones! Pues claro como, que sí. Como diría nuestro glorioso Hola, caudillo... Hola, Fernando el Católico. Nuestro glorioso caudillo, pues te das cuenta de que nos ha tocado una muy mala suerte. Porque nos gobiernan unos retrasados. La parte que más da juego en los informativos son una panda de repugnantes, agarrados y despreciables que... Hombre, digo yo que habrá algún catalán honesto, bueno y genial, pero por mis experiencias, según he ido por ahí y lo que he visto y lo que me han contado, me temo que vamos a tener que aplicar una eugenesia selectiva y mataros a todos. Bueno, selectiva ninguna, mataros a todos. Sí. Y ya no sé qué me dicen, sí, que dais mucho asco y no sé, ¿qué coño le veis a esa catedral de mierda que tenéis en Barcelona? Es horrible, o sea, no sé. No, perdona. La catedral vale que es una iglesia y deberían arder todas, pero... Perdona, más tú no allá te metas con la Santa Iglesia Católica. Gracias a ella nuestra civilización ha pervivido. Sí. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Últimamente. Darnos un código legal. Vale. Pues, y poner a ese profesor en derecho. Pastos, te adoramos. No, ese no, no es... No. Ay, mierda, no, es que es de periodismo. Claro. Bueno, igual. Margarito, te adoramos. Sí, porque se llama así. ¿Cómo no adorarlo? Joder, seguro... No lo vi nunca, pero seguro que es como vaso de peluche. Yo me habría suicidado. Pero... Espera, sí que lo vi una vez. Era como vaso de peluche. Bueno, pues... ¿tienes algo más que decir de los catalanes? Que os odio a todos, hijos de puta. Vale. Bueno, algunos no, que los conozco y me caen. Pero viniendo de ti, eso no debería... Es verdad, catalanes, no sintáis especiales porque los odio. Sí, realmente odio a todo el mundo, pero es que me dais mucho asco. Si yo os odiara, podríais sentiros especiales, pero sí, no. Sí, realmente no lo toméis a mal, pero me das mucho asco. Es verdad, yo odio a los catalanes porque el hombre que propició el desembarco de Normandía es catalán. Es verdad, por vuestra culpa perdimos el Reich. Ah, por cierto, debemos ir al cine. Porque estrenaron esta semana La vida de ese hombre, hecha por ingleses. Porque en España, como somos gente inteligente, no damos propaganda a ese tipo de gente que deshace y los imperios germánicos. Que están empeñados en que hay una conspiración judeo-masónica en contra de su cultura, su lugar y no sé qué, no sé cuándo. Pues sí. Mira, tenéis razón, os odiamos. Extinguiros, meteros en las cuevas, no salgáis de ahí. Sobre todo, dejad de mandarnos a Maragall y a esos putos payasos. Y no sé, te tengo que contar una anécdota muy graciosa que a los catalanes os va a interesar muchísimo. Creo que era Maragall, uno de estos putos pesados porcinos que van rulando por ahí, que se fue a una tribu de Amazonia para sellar tratados de amistad entre el país catalán, ya me explicaréis esto, ya hay polémica. Oh, sí. Y el pueblo, inserte nombre raro aquí. Unga pungu hunga. Algo así. Pues no son africanos, son amazónicos. Fueron civilizados por nuestros antepasados. No te metas con salen ellos. En Holocausto Caníbal, son guays. Exacto. Ya está, me sirve como eso. Bueno, pues que les dieron una lanza para todo el pueblo catalán. Ah, pero ya no sabéis de qué lanza habláis, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque se la quedó Maragall. Sí, ese firme defensor de los derechos y la cultura catalana y no sé qué historia del reino catalán que yo... Lo siento, chicos, pero lo he buscado, no encontré nada. Existirá, seguramente. Es como todos los nacionalismos, ¿no? O sea, son todos inventos. Hombre, Reino de Galicia tienes datos, pero... Sí, más que... Reino de Cataluña, poco, pero sí. Catalanes independentistas, me parece muy bien lo que hacéis, pero para empezar, deberíais pedir la anexión a Aragón, porque es la corona de Aragón y no los países catalás que decís. Efectivamente. Corona de Aragón, pero yo no veo ninguno por ahí pidiendo a gritos que os fusionen con Aragón, ni tampoco veo mucho aragonés independentista. Por algo será. Y muchachos, son ya unos 800 años con España. Os jodéis, o sea, a nosotros también nos ha tocado la China y aquí estamos. Intentamos emigrar y no hubo manera. O sea, no nos vais a librar de nosotros. Sí. Entonces, después de esta disertación nacionalista, debo anunciar que para la semana hablaremos de nacionalismo vasco. Sí, y ese... quien dice para la semana dice cuando hagamos el tercero. Y ese nacionalismo vasco que proclama la superioridad de la raza vasca, la unidad católica y la una única lengua. Y que reclama un país donde nunca estuvieron los vascos de verdad. No nos olvidemos. Y que reclama un país donde no haya nada aparte de vascos. Porque también... A la mierda, hablemos ahora del nacionalismo vasco. Yo los quemaba a todos, ya está. Sí, hay una anécdota por aquí en Santiago de cierto camarero que fue a Cataluña... Ah, Cataluña. Sí, sí, lo siento, ya me tenéis el chip. Al País Vasco buscando trabajo. Y no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque era negro. Bueno, yo tampoco lo habría aceptado, ¿no? Pero no con esa excusa. Pero es eso, por el País Vasco, lo siento. Tú le hubieras dicho que no encaja en su perfil de personal. Exacto. Mire usted, aquí tenemos un caché, cierto tipo de personalidades. Si yo meto aquí un camarero como usted, pueden salir heridos. El caso es que no le aceptaron por ser negro, textualmente. Por ser negro. Ya veis. Para todos esos que apoyáis el nacionalismo vasco y todo eso. Y el ultracatolicismo del señor Sabino Arana. Y el PNV, que me parece que no tiene mucho que ver con lo que dice. Y además que sepáis que el nacionalismo vasco en realidad debería ser nacionalismo navarro, porque los vascos proceden de allí. Y la zona que ahora es el País Vasco antes solo estaba habitado por cabras. No es que haya ahora cambiado. También está habitada por cabras. No es que haya cambiado mucho y seguramente habréis tomado el idioma de las cabras, pero... Lo siento, chicos. Tampoco existieron nunca los Países Vascos. Las provincias vascongadas, sí. Pero desde la Reconquista. Y a lo sumo, pertenecisteis al Reino de Navarra y tampoco os veo reclamando un Reino de Navarra independiente. Ya veis. Ahora volvamos al tema catalán, por último, para hablar de la brutalidad policial que hay allí. Me encanta. Hay mucha brutalidad policial. Os vale. Quiero, os quiero. Ahora vamos con unas promos. Cuando le da una patada a la cabeza del enemigo y se pone a cagar encima... Te digo el mayor de los misterios. ¿Sabes cuál es el dios omnipotente en todo el planeta? Unas enfermeras con minifalda. Ven, ven, lejos de los malos sueños. G-Podcast TV, mejor que una patada en la entrepierna. Y ahora va a pasar no sé qué. No se cansa. Cosa que nos olvida combatir el crimen y las fuerzas del mal. Tan. Hay algo más importante que el dinero y eso son... ¡Unas berenjenas! G-Podcast, un podcast de software libre. ¡Seremos ricos y famosos! ¡Como el puré de patatas! Ya vienen. Están llegando. El programa más fuerte, gore, pornográfico de toda la historia de la República Democrática Alemana. ¡La Superfrolin! Creadas por el profesor Mengele en un sótano en 1979. Con ácido prúsico. Gas mostaza. Y muchas cosas germánicas. Son niñas. Son rubias. Y son muy, muy nazis. Y luchan contra el comunismo en los años 80 en la Alemania ocupada. Ellas son... Helga von Nibelungen, Hilda von Goebbels. E Ilsa, la loba de las SS. Próximamente, en Cuarto Reich. ¿Qué raza alienígena no ha estado detrás de la construcción de las pirámides? Por sí, favor. Pero tú has visto un egipcio. ¿Cómo van a construir? Kebab, sí, pero construir pirámides. ¿Por qué te va, Pipo? Digo, joder, porque todos tenemos nombres de payaso. Sí. ¿No os habéis dado cuenta? Y todos... ¡Mierda! Es que he visto dos vídeos más en el que el tío salía con su Altered Reality Interface. Son las gafas esas. Las gafas que se pone para ver las una cosas como... La antena que le sale del culo. ¿Qué más? ¡Catamari tribute! ¿Cómo si es tan bueno como el Novi Novi Boy? ¡Callar! Gran Turismo epílogo. ¿Epílogo? Se me han pinchado la rueda. ¿Cómo se te queda el culo, Inés? Coge a Helios, dice, ahora te vas a enterar, necesito tu cabeza. A mí me dio como penita y todo. Pero no te le voy a pedir bien, te la voy a quitar así. Desenroscando. Esto parece una Mona Lisa, pero no, es una Mona Lisa churiken. And now for something completely. Motherfucker! Visitadnos en completelymadafaka.blogspot.com. Es para que lo escribáis bien. Pues vamos. Blanco y en botella. Kojima. O semen en botella. Ala, sí, tres promos juntas y ya las despachamos y a la mierda. Y si no os gusta, os jodéis. Sí. No, porque hay algunos podcasts que distribuyen las promos. Y es una mierda porque es como ver un programa de televisión que te lo paran y... Pensamos en hacerlo, pero realmente somos unos putos vagos y... No, yo no pensé en hacerlo, yo dirijo esta mierda. Tú no piensas. Vale. No, perdona. No. ¿Quién te paga? Nadie. De hecho, si me pagaran, creo que lo haría mejor. Vale. Sí, puedo hacerlo mejor. Cuando sea rico me plantearé en pagarte entonces. Cuando seamos ricos. Y visto lo que acabas de hacer con los catalanes, claro que puedes hacerlo mejor, capullo. Oye... La cuestión es que me odien, ¿no? Y si no me odies después de esto, es que me des incluso más asco, porque encima de asquerosos tontos. Claro. Bueno, pues ahora vamos a poner una sugerente melodía. Bueno. Para luego pasar a hablar de cómo odiamos jodidamente a muerte a las grandes aglomeraciones de gente. Y sus putos paraguas. Aglomeraciones. Hostias. Paraguas. Viejos. Pestilencia. Apocalipsis. Viejas bañadas en Chanel. Reflexionad sobre eso. Nosotros no tuvimos que reflexionar. Tuvimos que soportar estoicamente durante 40 minutos los asaltos repetitivos contra nuestra nariz de esas putas viejas bañadas en perfumes de cuando Franco acababa de nacer. Que no es que te invada la nariz. Es que llegan y te dan una patada en los cojones en la nariz. Sí. Prenden fuego. Es horrible, es horrible. Yo recuerdo cada vez que nos encontramos en una aglomeración de gente como la que estuvimos hoy, por ejemplo. Recuerdo que tenemos pelotillas en el fondo de nuestras fosas olfativas, chicos y chicas. Fue horrible. Esa gente embozada hasta las cejas por la lluvia y el perfume barato. Esa gente pegando codazos y repartiendo paraguazos, intentando moverse. Y peor aún, esa gente, por llamarlo de algún modo, en la que yo estaba inmersa. Y que estaban con los paraguas abiertos dentro de un recinto comercial, mientras esquivabas sus puntiagudos límites para que no te atravieses en un ojo. Y lo peor aún, los pisotones. Y niños comprando regalos de Navidad. Eso fue lo que más me dolió. Niños correteando. Niños, eso ya lo diría todo. Correteando delante de nuestras piernas, haciéndonos caer y gritar de dolor y rabia y e placer. Impotencia. Placer, a mí solo me hacen gritar de placer las cabras. Bueno, no te rías, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de que odiamos las aglomeraciones de gente. Odiamos a las aglomeraciones de gente. a muerte. Pero, ahora en serio, ¿nunca habéis tenido la tentación de cuando estés llenos de esa puta gente que compra los regalos de Navidad un mes antes, de estar en el GTA con la UCI y empezar a disparar a todo el mundo y luego descargar las balas en sus cadáveres sangrientos e inermes y beber su sangre? No, bueno, ya estoy, no, pero matarlos. Beber su sangre y follar sus cuerpos muertos. O esos sí. Días en los que tienes mucha, mucha prisa y está la puta cola porque hay un señor gilipollas preguntando chorradas. Mientras el resto... O recogiendo lo que quedó de su cambio por el suelo. ¿Qué suele pasar? O peor aún, exigiendo el cambio en billetes de 100 pesetas, cuando ya no hay pesetas. Y no, señor anciano que nos escucha, ya no dan bolsas en el Carrefour. Y no se las van a dar por mucho que proteste. Y no, señor anciano, no somos mala gente. Si de nosotros dependiera, usted ya estaría en Auschwitz cumpliendo condena. Auschwitz. Ese gran váter. Con grandes aglomeraciones de gente, pero por poco tiempo. Gente también conocida como caca. Excremento, guano. Mierda. Merda pura. Untermeschen todos. Bueno, después de esta intro tan molona que hicimos, deberíamos hablar más cosas de las aglomeraciones de gente. Pero seguimos tan sofocados que no sabemos qué decir. Yo me sentí violado. Yo creo que perdí mi virginidad mental en esas aglomeraciones. Yo creo que perdí mi virginidad física y ni siquiera me di cuenta. Como un padre de familia, ¿no? Cuando estaba jugando al rugby, que le caen todos encima. Ah, sí. La virginidad anal. Y lo yo peor creo que perdí mi virginidad anal. Es verdad, me acabas de acordar. Sin saberlo. Esos tocamientos que te hacen la gente de atrás, sin querer, o eso quiero creer. Esas manos rozando tus nalgas una y otra vez. No, señora anciana, por mucho que me empuje no voy a apurar. Tengo 20 personas delante. Y no, señor anciano, por mucho que meta el dedo tampoco. Digo, eso nunca ha pasado, ¿verdad? No, sí, quiero creer que no. Pantalones reforzados, chicas. Nunca sabes quién te va a violar en una gran aglomeración. Y chicos, que hoy en día hay mucho... Julandrón. Jaises, que diríamos por aquí. Sí. Bueno, no hay mucho más que decir, solo... Podemos despotricar y... Sí, un apunte. ¿Podéis es que aunque todas las aglomeraciones parezcan una mierda, y de hecho lo sean, hay una aglomeración que no es una mierda. Un concierto. Si es de un grupo digno, obviamente. Que Canto el Loco y Pignés no cuentan. Efectivamente. Un concierto de un grupo digno es una aglomeración aceptable. El resto es que yo los enrejaba allí y les prendía fuego a todos. Mira, podría ser un buen tema para un audio correo. ¿Prender fuego? No, enviarnos sus experiencias en las aglomeraciones. Sí. Obviamente obscenas, groseras y escatológicas. ¿Os habéis desmayado por el aroma de alguien que lleva 2 semanas sin ducharse? ¿O que probablemente está muerto y todavía no lo sabe? Por supuesto, porque lleva años esperando en esa cola. ¿Podéis... ¿Os ha tocado el culo alguna vieja? ¿Os ha mordido la polla algún niño? ¿Habéis encontrado algún cadáver roído por las ratas en medio de la gente? ¿Y estos no se han dado cuenta? Estas y otras preguntas sobre las aglomeraciones de gente, podéis mandarnos audiocorreos. Porque, en serio, queremos audiocorreos. ¿Qué coño? Queremos audiocorreos. Y dinero. Por supuesto. No, primero audio correos, luego el dinero. Hay que financiar la causa. Vale. No creeréis que os damos esta obra de arte gratis, ¿verdad, cabrones? De hecho, sí, pero preferiríamos cobrarla. Sí, sinceramente. Pero, eso, podéis escribirnos a... Voy a volver a deletrear el correo a estas horas de la noche, porque estamos grabando de madrugada, chicos. Se nota, ¿eh? thewriter@hotmail.com. Hotmail, el de Bill Gates, ese mismo. Oye, que Bill Gates es un ejemplo a seguir para todo el mundo. Está rico, es forrado. Está rico, es forrado. Está rico, yo lo he probado, en serio. Es rico, está forrado. Capullo. Sí. Cállate, zorre. Aprende a hablar. Plas, plas, plas. Oh, sí, dame más, como me gusta. No, no, está rico. ¿Nunca has probado un cachito de Bill Gates? No. Sabe a éxito. Sobre todo cuando estrellaron aquella tarta en la cara. Ahí sí que tuvo que saber bien. ¿Y cuando van a estrellar la bolsa en toda la cara? ¿Gambigues? no deberíamos hablar de Bill Gates. Yo no sé si lo dije, pero me prometí no hablar de tecnología aquí, aparte de algún videojuego ocasional. No estamos así que, hablando de tecnología. Paecio, ¿quieres hablar de un videojuego? Porque yo sí, pero no sé de cuál. Uf, a ver, videojuegos que me hayan tocado las pelotas. O alguno bueno. El Hello Kitty es de multiplayer. Podemos tirar por lo fácil y hablar del ET de la Atari. Calla, ¿alguna vez has jugado al juego de Sabrina de la PlayStation 1? No. Tengo la desgracia que decir que sí. Bueno, yo... Y era muy peculiar. Tenías que ir a un mundo de dinosaurios con el puto gato Salem. Sí. Y te aparecía cada X tiempo una especie de burbuja de cristal y te soltaba una parrafada y era como el Spiro. Tenías que ir cogiendo cristalitos por ahí y matar dinosaurios. Y no seguir jugando porque... Matar dinosaurios en un juego de Sabrina. Sí, bueno, eran dinosaurios de juguete al más puro estilo Toy Story. Esto es como el arcade de la jungla de cristal, que originalmente no era de la jungla de cristal. Es más, ¿has jugado alguna vez al juego del Toy Story? Sí, al de la Game Boy. No, me gustaba. El de la PlayStation. No, yo jugué al de la Game Boy y me gustaba. Pues estaba muy guapo. No me acuerdo qué hacía. De hecho, creo que es igual, pero en blanco y negro. Pues el mío mola más porque estaba en color. Sí. Yo, si quieres que te hable de la PlayStation, de la 2, he jugado. No, en realidad no. He jugado al Barbie Aventuras a caballo. Y no quiero hablar más de él. Vale. Sigo yendo a un grupo de autoayuda. ¿Has notado cómo empiezas a mirar con deseo sexual los caballos, verdad? Por eso probé el juego, porque miro con deseo sexual los caballos. Ah, yo creí que eso venía y desde después. Y luego tuve que pasarme a las cabras. Porque acabé por odiar a los putos caballos. ¿No acabaste gay perdido? También. Ay, pues aléjate. Por eso te follo por las noches. Yo te he dicho que no cuentes tus fantasías en alto. Vale. Bueno, más juegos. Lo curiosos. Siento, he jugado a esa mierda. Yo no puedo dormir por la noche desde aquella. Yo después de probar el Hello Kitty Island, realmente existe, comprobadlo. Me despierto a veces de noche gritando, empapado en sudor, con pesadillas y sangrando por la boca. No fue me extraña. Un crimen. Yo metí en la cárcel a los que hicieron eso. Bueno, seguramente habrán acabado con sus vidas hace ya largo tiempo, pero fue un ataque a todos los sentidos. Eres un puto gato blanco por una isla haciendo amigos con bichos de peluche. No matas, no recoges nada. Vas por una isla haciendo amigos. Y yo me pregunto, si no matas y no recoges nada. ¿No se parece un poco al Animal Crossing eso de no matar a nadie y hacer amigos en una isla? Eso es se parece mucho a una gilipollez de mariconado. Sí, al Animal Crossing. Pero yo no he jugado a eso. Mejor. Es como... a ver, había un juego rarísimo. Uf, hace ya tiempo que no juego. Twitter italiano, tengo que recordar el nombre. Vale. Pues yo estaba pensando seriamente en cambiar de sección, siguiendo con el hilo. Y hablar de... ¡Pijamas, chicos! Sí, han vuelto. Y siguiendo con el tema videojueguil, ¿por qué no hablamos de videojuegos de mierda basados en superhéroes? Todos. No. Todos. Todos menos el Spider-Man 2, ya está, ala, acabado. No, pues deberías, es un juegazo. Es mejor que la película. Pero ya te dije que yo los superhéroes me los paso por el forro de los huevecillos. Vale, pues entonces voy a hablar de un juego que vas a amar profundamente. Ninguno. ¿Quién fue el primer superhéroe de la historia? El más grande, el azulón, Adolf Hitler. El que vuela. Adolf Hitler. No, Adolf Hitler no volaba. Pero lo hacía. Uno que al principio no volaba, pero luego sí. Adolf Hitler. No. Es el superhéroe de la historia. Pero uno de cómic, uno no real. Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora y capaz de saltar edificios de un solo salto. Es que me lo pones a huevo, Dios. Sí, Superman. Pues Superman, todos sus putos videojuegos son una mierda. Pero hay uno que especialmente es muy mierda. Se llama Superman. Y es de la Nintendo Entertainment System. ¿Eso sigue funcionando? La mía, sí. Era cuando las máquinas estaban hechas para durar. Pues el Superman de la NES... Hay un vídeo del Angry Video Game Nerd que... lo ilustrará mejor de lo que lo haré yo aquí ahora. Pero oye, el juego este básicamente, tú eres Superman y eres Clark Kent. Puedes ponerte el traje de Superman o no. Y para ponerte el traje de Superman vas a cabinas telefónicas, cómo no. Vale, siendo Clark Kent, o sea, tener el traje o no tenerlo no implica diferencia ninguna. Y no nos engañemos. Al Clark Kent tampoco le implica diferencia ninguna llevar el traje que no. Pero se supone que no va con el traje todo el día para que la gente no sepa que él es Superman, ¿no? Vale, pues es un juego en el que tú vas andando, siendo Clark Kent, con esas gafas redondas. ¿Qué tanto te ponen? Ajá. Pues vas andando y pegas un salto, y pegas un salto de 20 metros de Superman. Y puedes echar rayos por los ojos y hacer todos los poderes de Superman delante de la gente de la calle. Su nombre ya lo dice, Superman. Pero es que la gente de la calle ni se inmuta. Serán neoyorquinos. Ven a alguien... No, son metropolitanos. Bueno, es lo mismo. Ven a alguien que empieza a volar y le da lo mismo. Ellos siguen con su vida. Serán drogadictos, tomarán, o sea, setas, ácidos. Es horrible. Y podría contar más cosas, pero es que no me acuerdo. Bueno, ya no me acuerdo del nombre del videojuego que iba a contar. Así que hablemos de otro juego que a mí me gusta mucho, que se llama Marvel Ultimate Alliance. Pero no sale Hulk, ya está, ya no tengo nada más que decir. Si no sale importa Hulk. Marvel ni los superhéroes. Los superhéroes son una raza acabada, estúpida, marxista y bolchevique. No, de hecho son bastante fachas. Me da igual, son nazis y... No, de hecho la idea del superhéroe es bastante facha, creo yo. Pero lo resuelven todo a hostias. Llevan uniformes. Defienden al presidente de los Estados Unidos de América. Todos. Sí, por eso son superhéroes. Y es un género típicamente americano. ¿Conoces algo más facha aparte de mí? Pues americano. Yo. Yo. No, yo soy más facha. Lo has creído. Me cago en... Yo estaba en Auschwitz antes de que tú nacieras. Encerrado, trabajando. Colaborando con el régimen. Claro, ellos también decían que colaboraban con el régimen. Sí, sí, pero yo en serio. No, pues ya me olvidé. Aquí iba a decir, ves, eres un cabrón, una zorra y te voy a tener que dar una paliza más tarde. Vale, el Spider-Man amigo o enemigo también es una mierda. No lo jugué, pero por lo que vi es una mierda. Y... Hey chicos, si alguno tiene el Medieval Total War 2 y me lo envía, bueno, podría decir que le diera las gracias, pero eso implicaría negar quién soy yo. Así que simplemente llamaré bastardo, hijo de puta, gracias y que te den por el culo. Oye, pero ese juego no es de superhéroes. Para mí sí. Si quieres podemos hablar de juegos que no son de superhéroes, pero que son una mierda. Salen los emperadores germánicos. Esos son superhéroes, ¿qué coño? Sale Isabel la Católica. Oh, sí. Exacto. ¿Cómo me pone Isabel la Católica? Y lo mejor de todo, joder. Tienes la opción de conquistar un imperio y degollar a los habitantes de las ciudades, imponerles tu religión, masacrarlos, tiranizarlos, violarlos y hacerles cosas terribles. Es que me corro solo pensando en ese juego. Había un juego japonés que iba de violar gente, pero no me acuerdo cómo se llama. Seguramente esté prohibido. De hecho, no. Querían prohibirlo, pero no. Si va de violar gente, tienen que prohibirlo. ¿Y qué? Es un juego. El GTA creo que estuvo. Dilema moral. El GTA, sí, en Arabia. No te jode. No, pero... ¿Qué dilema moral? Una pregunta, es verdad, un dilema moral. Y aquí sí que queremos vuestras respuestas en cualquier formato. ¿Qué opinaría Dios? ¿Qué es peor? ¿Violar a alguien o matar a alguien? Matarlo, claramente. Yo no sabría qué decirte. Tú porque has sido víctima de una violación y tienes experiencia. Claro, por eso hablo con conocimiento de causa. Yo creo que sería peor matarlo, porque si lo matas, lo mataste. Y lo libraste de su sufrimiento. O no, porque... Pero si tiene que andar como John Wayne el resto de su vida... Date cuenta. A ver, al tío este de American History X le pusieron 6 puntos en el orto. Sí. Y al cabo de nada andaba tan feliz, triscado y movía las nalgas pretamente. Como nada. Pero eso era una película. Y una violación tampoco te meten un yunque por el culo. Y si lo hacen, te jodes. Tú no viste Irreversible aún. Uy, pero quiero. Mónica Bellucci desnuda, solo os digo eso. Si no violada. No se desnuda del todo, solo le suben la falda para metérsela por detrás. Entonces, ¿por qué coño me dices que sale Mónica Bellucci desnuda? No te dije que saliera desnuda. Era una paliza. No, eso lo acabas de decir tú ahora. Bueno, pero en Shooting Up sí que sale desnuda, se la ve mal, pero... Puedes imaginar. Seguro que tiene muchas películas donde sale desnuda. O no, el de amor. ¿Sale desnuda? O en la 1 o en la 2. Sale follando. A mí me parecía la típica película pastelosa chorra, no, donde nadie sale desnuda. creo, es que tampoco la vi, vi trailers. Creo que sale además follando con un paralítico en Sea Radios. Algún día pensé en bajármela, pero es que me da tanta para ver eso. Sí, es Mónica Bellucci. Ey, ¿y si recomendamos porno? No sé, porque no tengo. Garganta ni... profunda. Nunca la es vi. La única peli que vi. Tampoco. Yo ni la vi. Creo que hay 10. No, creo que hay 2 o 3. O sea, yo vi la primera. A ver, no me gustó porque no tenía puto argumento. Pero reconocí que la chica era inhumana. O sea, ¿quién hace eso? Sí, era. Aquello era inhumano. Yo no tengo mucho interés, sinceramente. Oh, pues es una pena. Sí, bueno. Es que... Podríamos tocarnos mientras le veíamos. Yo tengo un amigo que es muy triste, pero se tocaba viendo la serie esta de que vieron en la primera, de la evolución humana, algo así, ¿te acuerdas? Historia de España. ¿O? No, joder, tío. De humana, homínidos, neandertales. Sí, sí, bueno, pero era de los mismos. Si no era Historia de España. Espera, Historia de España no empezaba así, también. Bueno. Hay quienes teorizan que España se inició con los dinosaurios. Yo soy los que creen que empezó más tarde. Pero no, eso sería los monos, cómo iban evolucionando. Sí, bueno, no sé. Cargadas. Sí, típica serie. No, era muy famosa, pero es que no me sí, sé. Sí, sí, pero no, o sea, la hay a vender en el Carrefour por 3 euros. Bueno, pues el caso... Sí, sí, llevo meses pensando en el comprarlo. El caso es que el tío se tocaba viendo a las mujeres mono. Sí, es muy desagradable. Dios, yo te iba a decir que hay gente que se toca leyendo manga, pero... Al lado de eso no. Bueno, tienen el hentai, son japoneses. No, no, pero sin hentai. Bueno, sí, es muy triste. Pero después de tocarse viendo una mujer mono. Otro dilema, ¿te follarías a una mujer mono? No. No, no tengo esos dilemas tan raros como tú. Yo soy, reconozco que soy con muy racista. Con pelo por todo el cuerpo. Yo reconozco que soy muy racista, a mí se no es humana. Con colmillos afilados para morderte. Mujer mono. Pues para eso te vas a la Galicia profunda y encontrarás una especie de mujer mono, seguro. Pero será vieja. Se llamará Susa. Oh, sí, viejo. Se llamará Susa, es verdad. Susa o Manuela o Hermigia. Hermigia. Ataulfa. Nombres. Clásico. Nombres clásicos gallegos, señores. Hermengarda. Eso existe. Hortensia. Eso existe, Hermengarda. Sí, conocí a una chica, más de 12 años. Sí, sus padres la odiaban mucho. Pues eso, tú vas por ahí y te puedo asegurar que seguramente son mujeres mon. Con colmillos ya no sé, pero unos dentallos. Pero. Esas te muerden cuando te la chupan, ¿no? No lo sé, sinceramente no lo he probado. Pero ¿qué piensas? Que directamente les pides eso y te llaman al cura porque has dicho algo pecaminoso y enfermizo y te meten el azadón por donde ya sabes. Dios. Pero oye, en tu respuesta, si te lo harías con una mujer mono, yo te diría, vete a la Galicia profunda, tírate unas esas maduritas, no, y prueba. No, gracias. No, pero eso, que queremos que nos contéis si es peor un asesinato o una violación, según vosotros. A este dice que el asesinato. Y vosotros haréis lo que yo digo que la violación, sí, qué coño. Por llevar la contraria, porque si no, si digo lo mismo que él, aparte de que no lo pienso, os... inclinaríais por su opción y no hay que dejarle ganar. Di que sí, el nazismo se infiltra, señores. Es inevitable. Como el crack del 29. Inevitable. Y como el crack a secas. El crack. Bueno, yo personalmente todavía no he caído. Tú vives en Vigo, vives rodeado de junkies. Cuéntanos tus experiencias con el crack, aunque sea por terceras personas. No, bueno, por terceras no. Es bastante común que vayas por la calle y te den algún junkie y te pregunte si tienes crack. Y decirle no. Directamente. Y pregunta, aquí no te piden el euro para llamar, no. Te piden crack. Y dicen, hey tío, ¿tienes algo de crack? No. ¿Y coca? No. ¿Y caballo? No. ¿Y chocolate? No. Y se va. O, en su defecto, te ofrece pastillas. Yo no he acertado. Soy un chico sano. Reconozco que solo me coloco mirándome a mí mismo. A mí se me las da gratis. Bueno, tú eres... Tú eres todo lo inmoral que dice el arcipreste de Talavera. ¿Qué opinaría el arcipreste de Talavera? ¿Violación o asesinato? Él diría que fornicar. Obviamente. Bueno. Con una mujer fabladora y deshonesta. Y gorda y estúpida como tú. Y gorda y fea. Sí, eres una cerda implacable. Sí. Sí. Bueno, ahora hablaremos... del lugar donde más gordas y feas por metro cuadrado hay, aparte de una clínica de adelgazamiento. Estados Unidos. No. Bueno, eso también. Italia. No, a ver, Italia es el país de las mujeres bellas por antonomasia. No. Pregúntale a cualquiera. Italia es el país de las mujeres horribles. Dios, es que sí, vale que tienen a Mónica Bellucci. Ya sí. Está. Ya está. Pues ya está. Pues no mires para otras porque puedes morir. ¿Y Sofía Loren? A mí tampoco me parece. Es vieja, tan... pero en sus días era. Nada. Ahí sí que hablaremos de mujeres guapas estadounidenses. Las mujeres de Berlusconi. Ya está. O mujeres españolas como Rita Hayworth. Sí, es española. Ajá. Ajá. Y está tremenda. Está muerta, no, pero está tremenda igual. Es que yo me la fallaba. A los writers le van los huesos, la carne de putrefacta o la carne en general. Sí. Pues yo todo lo que sea oscuro. Tienes todas las mujeres de Berlusconi que están potentes. Berlusconi, otro hombre del que deberíamos hablar. El puto amo. El puto el mafias. ¿Sabéis cuántos años tiene Berlusconi? 70 y yo algo. No, porque he perdido la cuenta, pero creo que 70 y algo. O casi 80. No llega a 80, pero casi. Bueno, pero mira, los 80 años y forniciando. Y parece hay gente de 40 más destrozada. O sea, ¿cómo lo consigues, Berlusconi? Cirugía y mucho dinero. Y mucho follar. ¿Veis? Con eso todo lo arreglo. Follar, luego, reduce la vejez. Luego está que es un país gobernado por la mafia. Por tres mafias diferentes. Fíjate. Bueno, y luego hay otra mafia pequeñita que no me acuerdo cómo se llama. Está la mafia pequeñita que no me acuerdo cómo se llama. Está la Camorra. La Cosa Nostra y está Berlusconi. Y con el Vaticano en medio. Esa es la cosa pequeñita. Flipar. No, es otra. San no sé qué se llama también, pero no. Pero yo qué sé, no me acuerdo. El Vaticano no es una mafia porque reconoce abiertamente lo que hace. Es y más, es otro país. Deberías adorar al Vaticano. El caso es. Roma, por ejemplo. Una ciudad que te cobran hasta por mear. Una de las ciudades probablemente más caras del mundo. Y la ciudad más vieja y llena de ruinas. Sí, está llena de ruinas. Y por ejemplo, vosotros vais a ver el Coliseo, ¿no? Y os imagináis ahí el Coliseo, tal. El Coliseo hoy en día es usado como rotonda, señores. Los coches italianos circunvalan alrededor. Más cosas malas de Italia. Es una de las cunas del Eurodisco. Ya está. Yo solo con eso deberían venir los bárbaros otra vez. Sí, pero tú bien que vas al carnaval. No. Carnaval. No lo pillo. El carnaval se inventó en Italia una fiesta de follar, básicamente. Ahora también, pero como ahora se folla todos los días, tampoco... Mierda, pues debería ir al carnaval. El carnaval veneciano es una zona de prostitución. ¿Cómo era? Leciocinio. Lenocinio. Eso. Venecia, una casa de lenocinio flotante que se está hundiendo por su propio peso de inmoralidad. Por sus pecados, Dios la está castigando. Sí. Vuestra puta cara de negro. El arcipreste ya nos avisó. Esto Ratzinger ya nos avisó. Y el Papa Borgia también. Y Bob Esponja también nos avisó. Porque Bob Esponja es Dios, no nos engañemos. Hay una pintada en mi pueblo que lo afirma. Y ya sabemos cómo es esta vida. Si está escrito en una pared, tiene que ser cierto. Así está escrito. Claro, ya lo dicen las escrituras. En muros ajenos. ¿Sabes? O sea, lo dice en una pared. Bueno, al lado de mi casa dice que un tal Don Manuel Isdeaz. No sé quién es Don Manuel, pero ni por qué está de... ¿Por qué está de...? Yo qué sé, puede que haya muerto de viejo. O violado. Bueno, pero sigamos con Italia. Italia es un país que no tiene cultura. Aparte de lo machista que es... Que no tiene cultura. No tiene cultura. Pues estás como una putada. Tiene ¿no? el escultural cuerpo de Mónica Bellucci y es toda la cultura que tiene. Pero si tiene cultura... ¿Qué dices, bestia? ¿Qué cultura parda? Tiene? Literaria. Hablo de la cultura literaria. Tiene una cultura como la de Galicia, popular. Ah, eso es como no tenerla porque no hay registro. Ah, es tenerla, carajo. Va. Vete a la Toscana y diles a un italiano, te va a meter. Pues yo voy a la Toscana y le va a sudar la polla porque en la Toscana son todos unos pijos de mierda. Eso es más, bueno, más pijos de lo que son en Italia en sí, con sus gafas gigantes. Y estás sus... de coña, si la Italia del sur es rural. Sí, pero la del norte es pija. Y Toscana está en el sur, ¿no? Está en el norte. Uy, qué mala geografía. Pues sí. Toscana. No, entonces, ¿cómo se llama la parte de abajo? Ay, yo qué sé. Toscana. La campiña, coño. La campiña, dos caras, y joder, es lo mismo. No, la campiña. Pues tú vas por la campiña y esos Luigis te meten el sacho por el culo. Esos Luigis llaman al padrino. Al grito de Mario. Esos Luigis llaman al padrino y me dan una paliza con su pizza. Y tú les miras con esa mirada perdida de y yo loco. Y yo le digo, tranquilos. Sí, que, mira, que, pero que, no se toca. Que soy fan de la pizza en el Facebook. Mucho respeto. Soy admirador. Dices que adoras a Don Vito Corleone y dirán, ah, por supuesto, adoro el padrino. Presto. Y Gomorra. Y Sodoma. Y uno de los nuestros, que es menos italiana, Fellini, pero. Fellini no era italiano. Por supuesto. Pues Fellini. Ya está, cultura. Fellini y Dante Alighieri. Y ya no tienen más y la cultura. Ópera. Las óperas son todas en italiano. Ya, pero a ver, es que yo hablaba más del terreno literario. Bueno, en el terreno literario, ¿qué obras hay? Decirme una obra italiana que no sea ni la Divina Comedia ni el Decamerón. El Manifiesto de Mussolini. Pues cosa ya me lo dices todo. Ey, pero a ver, los italianos son más de follar y cantar óperas y tomar pizzas, ¿no? Los cantar óperas sí, tienen óperas muy chulas. Pero lo que no me mola es que, salvo Puccini, el resto de gente que le daba por hacer óperas mínimamente realistas no le salía bien. Así que me quedo con la gran ópera alemana. Por supuesto. De estas que duran 5 horas antes de aguantar 10 minutos de una ópera italiana que no sea de sí, Puccini. Sí, durarán 5 horas, pero sales de ahí gritando ¡Viva Deutschland! Y pidiendo a gritos que se expulse a toda la raza no germánica de ahí. Claro. Por ejemplo, tú oyes una ópera de estas alemanas que hablaban de la reunificación y te dan ganas de deshacerlos en principados otra vez. ¿Por? Porque son una mierda. No, la mierda, vamos a hablar de cosas más interesantes. Nazis que molan. Sí, señor. Bueno, ¿qué sabéis de Erwin Rommel? El zorro del desierto, ese grandísimo hijo de puta que le dio por el culo a esos malditos nazis. No, nazis no. Bueno, un poco también, ¿no? Bueno, esos capitalistas imperialistas aburguesados que son Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por delante, por detrás, por arriba y por debajo. Por un lado y por el otro. Sí, pues veamos. Erwin Rommel fue un general nazi, de los de verdad, germánico, rubio, dolto, de ojos azules. No sé, eso yo no lo tengo claro. ¿Qué no sé, las fotos están en blanco y negro. Pues da igual. Era germánico, con eso lo digo todo. O sea, un ser brillante, un genio. Y dirigió a las tropas alemanas en África del Norte, también llamadas Africa Corps, muy imaginativo, sí señor. Y él solito, pues estuvo así a hostia limpia contra los ejércitos fascistoides del imperialismo británico. Bueno, él solito con su ejército, querés decir. No, el ejército estaba con Rommel, no Rommel con el ejército. Por eso no estaba el solito. De hecho, los británicos le tenían tanto miedo a Rommel que prohibían a los oficiales decir su nombre delante de la tropa para no desmoralizarles. Y era tan famoso y tan guay, tan germánico y tan sexy que le han dedicado un museo a su persona. Tiene una tumba la más decorada con una inmensa cruz germánica, por supuesto. Y cuando murió tuvo un funeral de estado, tanto en el Tercer Reich, Dios le bendiga, como en los países imperialistas aburguesados, tales como Inglaterra, Francia o Estados Unidos. Pero estás adelantando acontecimientos, no deberías contar cómo murió antes de hablar de su funeral. No he contado cómo murió, es más, haré un spoiler, Rommel no ha muerto, sigue vivo. Bueno, y vosotros os preguntaréis, ¿quién es Rommel? Buena pregunta, ¿quién es Rommel? Pues ya lo dije, un general brillante, magnífico, que comenzó su carrera hace largo tiempo con la invasión de Polonia. Ellos se lo merecían. De hecho, la comenzó antes, en la Primera Guerra Mundial. Pero no le interesa la Primera Guerra Mundial porque Alemania perdió. Vale. No como en la Segunda, donde se alzó también victorias. Perdió. No, se alzó victorias. A los nazis perdieron. No perdió, le ganaron, que no es lo mismo. Se dejó ganar. Pero está recuperando fuerzas. Cuarto Reich dentro de poco. Y bueno, comenzó por ahí una carrera brillante, maravillosa y... Bueno, después de esta breve pausa para mirar la Wikipedia, el señor Aecio continuará con su dispositivo. Sí, es que veré, Rommel es un tío con tanto carisma, genio y brillantez, que ha hecho tantas cosas, que es que ya no me acuerdo. Pues veamos, hablábamos de Polonia, donde realmente no hizo gran cosa, pero se hizo amigo del Führer, y claro, los que son amigos del Führer consiguen lo que quieren. Bueno, de aquellas épocas, pues no era exactamente nazi, un fallo lo tiene cualquiera, pero adoraba a Hitler, lo cual ya era bastante. Así que Hitler decidió darle el mando a una división Panzer. ¿Quién no quiere ser general de una división Panzer? Yo no quiero ser general de una división Panzer. Pero tú eres bohemio decadente. Yo quiero ser el Führer. Pero el Führer soy yo, así que te callas. Bueno, me cago en Dios. Después de no hacer gran cosa en Polonia, se mató polacos, nada interesante. Todo el mundo ha matado polacos alguna vez. De hecho, sí, ningún país es un país si no ha invadido Polonia. Sí, hasta yo he invadido Polonia. Creo que hasta Lugo ha invadido Polonia. Y... Lugo exterior. Sí, las colonias. Bueno, pues luego le mandaron a Francia, al mando de su querida división Panzer. Y bueno, también lo mismo, mató franceses. A ver, pregunta importante. ¿Arrasó y mutiló o no arrasó y mutiló? Bueno, veréis, es una parte que realmente me avergüenza de Rommel. Pero era un tío con principios. Le molestaba matar gente. No lo entiendo, claro. Eres un general del ejército. Por eso era un general del ejército. Sí, los mataba, pero luego no se cebaba con ellos, no los fusilaba, no los torturaba. No violaba sus cadáveres. No. Qué pena. Pero bueno, todos tenemos algún fallo en la vida, ¿verdad? Y bueno, pues en Francia pues estuvo refinando la táctica de la Blitzkrieg y bueno, pues estuvo cargando a los puñeteros aliados de mierda, cortando los suministros y destrozándose en su retirada cobarde y desorganizada e inmoral hacia ese pozo de vicio y de mierda llamada Islas Británicas o pozo de mierda y eso. Bueno, como recompensa, yo creo que lo odiaban mucho, le dieron otra división Panzer y lo mandaron a África a matar negritos. Claro, una campaña fácil y segura. ¿Sabes? Pero estaba en el norte, mataría morenitos. Ahí hay negros, creo, ¿no? Hombre, en alguna habrá, yo qué sé. El caso es que... Hay negros en todos lados, son una invasión, los putos cabrones. Sí, bueno, básicamente su objetivo era bombardear a la vez. Bombardear, bombardear y bombardear. Bueno, le mandaron a África con el objetivo también de, cómo no, formar a las maltrechas tropas italianas que eran un atajo de gilipollas, luigis de mierda, que solo se dedicaban a comer pizzas y a coger fotos de Mónica Bellucci. Y que por supuesto se dejaron derrotar por esa basura británica que llaman ejército de la Commonwealth. Bueno, ¿qué dice por aquí? Interesante. Oh, ¿aún sigues leyendo la Wikipedia? Sí, es que tiene tantas cosas. Yeah. Bueno, déjamelo en que Rommel es la puta hostia. Pasemos a su vida privada. A ver... Ah, sí. Está injustamente acusado de haber pertenecido a la conspiración que intentó matar al grandioso Führer enviado por Dios a Alemania, Adolf Hitler. Pero que todos sepáis que es todo parte de una conspiración judeo-masónica de índice izquierdista destinado a minar la figura de Rommel, la reputación de tan brillante y germánico. Rommel no intentó matar a Hitler. Rommel se estaba muriendo cuando casi matan a Hitler. Rommel solo intentó comerle la polla, como todo buen alemán. Todo el mundo querría comerle la polla. Es más, gran polla germánica, austríaca. Sí, como la de Rasputin, pero más guay. Pero, como la de Rasputin, pero en alemán. Sí, señor. Bueno, para cortar, dado que Rommel tiene una larguísima biografía que es una putada para tan héroe y mártir, pues los británicos tuvieron la mala hostia de herirle la cabeza y mientras el tío se moría en una clínica privada, pues le pusieron una bomba a Hitler. Y claro, como no había responsables porque los que ya estaban, la mayoría murieron por la bomba, pues dijeron, vamos a acusar a un pobre tullido que se está muriendo en una mesa y que no nos puede enviar a sus divisiones Panzer porque se está muriendo en una mesa. Con lo cual, una vez Rommel se recuperó, le invitaron amablemente a dar un paseo en un coche. Y claro, con la amenaza implícita de que si no iba en coche podría haber represalias contra su familia. Sí, señores, Rommel era un hombre de familia, casado con una rubia alta germánica de ojos azules, con varios vástagos germánicos de ojos azules. Una rubia a la que llevaba a pasear por Italia en moto, diciéndole, sí, sí, aquí maté yo a cientos de personas. No, porque era Rommel. Era una putada, pero él no mató a gran gente. Bueno, pero... Claro que no mató a gran gente, mató a desgraciados. Bueno, no cuento los ingleses, no son personas. Y bueno, pues allí le dieron a elegir, o se suicidaba o te suicidamos. Y claro, como era un rubio germánico prusiano con tres pares de cojones, eligió la vía honorable y tomó veneno suicidándose en medio de cagados y meados. Y ahí murió Rommel. Qué putada. Sí. No, queremos decir que un par de cosas importantes acerca de Rommel. Era nazi. Primera, era nazi. Y segundo, si no os interesa escucharnos, hay una película donde podéis ver todo esto. No, no la veáis, está hecho por ingleses, no vale la pena. Bueno, también es el... es el primer y único miembro del Tercer Reich que tiene un monumento a su persona. Bueno. Y la película se llama Rommel, el zorro del desierto. Es de 1951, dirigido por un tal Henry Hathaway y protagonizada por un tal James Mason. ¿Por qué alguien que hace de alemán se llama James Mason? Que me lo expliquen, por favor. Mason, señores. Mason. Seguro que la película habla mal del pobre hombre. No, ya te digo, yo la vi, aparece como si no fuera nazi, lo cual me parece un insulto. Por eso habla mal del pobre hombre. Sí, bueno. ¿Qué os iba a decir? Pues, ¿por qué hablamos de Rommel? ¿Por qué es una inspiración para todos nosotros? Recordad, si tenéis que dirigir una división Panzer, no hay nada que os detenga. Bueno, sí, probablemente que te obliguen a suicidarte. Que ya no hay Panzers, pero nada. Ahora habrá tanques más preparados. Esto, ¿no?, es como MacGyver, un chicle y un ping y te haces un Panzer de la hostia. Un Tiger de estos. MacGyver, qué gran hombre también, era rubio. También era alemán, por supuesto. Y respecto de que no hay más monumentos a más gente del Reich, eso es mentira. En mi casa tengo un Valle de los Caídos dedicado a los muertos germánicos y una estatua a Hitler donde la cual me toco. Oh sí, ¿cuántas veces no hemos ido a tu casa a tocarnos ante esa estatua de mármol macizo? Exacto, que sepáis que Hitler tenía un bigote muy sexy. Sí. Deberíamos dejarnos unos bigotes nazis. Deberíamos hablar del bigote de Hitler. Porque ya tiene una historia. Puede que tenga una historia curiosa, no está confirmado. ¿Por qué Aznar también tiene bigote como Hitler? Ah. Discutiremos sobre ello otro día. No, no discutiremos sobre ello otro día. Discutiremos sobre ello ahora y nos daremos la razón el uno al otro. Exacto. Es una reencarnación de Hitler, el hijo de Hitler, un sobrino de Hitler. Deberíamos adorarle, por supuesto. Además, ahora está en forma el chaval. Lo viste ahí en la playa. Con sus musculitos. No, realmente no quiero verlo ni pues imaginármelo. Es ni... muy sexy. Es más sexy que los cuentos de Navidad de su esposa, en serio. Bueno. Ah, pues lo que iba a decir del bigote de Hitler. Creo que ya cerramos el tema de Rommel, ¿verdad? No, es, bueno, Rommel mola. Que sepáis que Rommel fue un gran nazi con una putada de destino, porque... Como todos los nazis. Él más en concreto, porque fueron los propios nazis que le obligaron a matarse. En vez de morir en un campo de rubias espigas con el sol de frente, con los cabellos dorados ondeando al viento, rodeado de cadáveres, muchos cadáveres, entonando las valquirias de Wagner y con una enorme espada bastarda de 5 metros. Segando cabezas de infieles franceses. Morenos, bastardos. Morenos. E invocando a Thor y a Odín. Por supuesto. Por supuesto. Chicos... que sepáis que podéis ingresar en la Legión Panzer del Cuarto sí. Reich, que está en proceso de construcción. Y también podéis adorar a Thor. Joder. O lo que es lo mismo, uniros a nuestro grupo de Facebook. Sí, también es verdad. Que sepáis, de reciente creación. Que sepáis que aún hay neopaganismo por ahí, por esos sitios donde todavía se adora a Thor y a Odín. Sí, yo adoro a Thor. Yo me adoro a mí. Al de la Marvel. Pero es tan tocho. Tú eres un friki raro y siniestro que algún día acabarás matando a alguien. Es Thor y tiene un martillo. ¿Y? Y es rubio y alto y tocho. ¿Tú qué quieres que te vea por culo? Seguramente. Joder, qué bueno está el puto Thor, Dios. A veces me da... Yo cuando... no sé si sabéis que están haciendo la película. Pues yo cuando la estrenen voy a ir a verla con un montón de clines. Ey, tío, ¿has visto este nombre? ¿Qué nombre? General der Panzertruppen Hans Freiherr von Funk. ¿Y ese quién es? Ni puta idea. Vamos a clicarlo. Sí, sí, estamos es que viendo aquí personalidades nazis. Hay día tantos nazis que ya no sabemos por dónde empezar. Anda, coño, se hizo algo. Oh, sí, tiene su propio artículo de la Wikipedia. Y estuvo en España. Oh, ¿qué? Estuvo en España, guay. ¿Qué coño hay en España? Vamos a hablar de Hans Freiherr von Funk. Sí, otro nazi que mola, seguramente. Pues parece bueno, ser, o sea, es nazi, tiene que molar. Fue un gran general condecorado del ejército Panzer, pero yo no he oído nunca hablar de él. Oye, pero tardó en morir, fíjate. Nació el mismo año que Rommel y murió en el 79. El 14 de febrero, chicas. Seguro que fue algún hippie de mierda. Ya sabemos qué fiesta está tapando el San Valentín. Sí. La muerte de este posiblemente gran señor. Pues no, porque... sirvió en la Guerra Civil Española. Sí, pero no sé por qué coño dice aquí que su matrimonio se disolvió. ¿Con quién se casó? A ver. María Freín de Mirbach. ¿Y ese quién es? No lo sé. Mira, bueno. Estuvo como sucesor de Erwin Rommel. ¡Qué hijo de puta! Bueno, estuvo como sucesor de Rommel, luchó al lado de Franquito, ¿qué más se puede pedir? Y lo más importante, fue prisionero de las hordas bolcheviques de la URSS. Oh, mierda. URSS, hasta el 55. Y no hay nada más que decir de él. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto ya te lo estás imaginando, ¿verdad? El siguiente punto es... ¿Sexo? Posiblemente. ¿Negros? También. ¿Judíos? ¿Putas? No. ¿Entonces? Mis creencias más profundas. ¿La homosexualidad? Sí. Sí, bueno. No. Ilústranos. Creo en la censura. Franco, Franco, vuelve con nosotros. Franco, Franco, te divertirás. ¡Sí! Joder, Franco, vuelve y censura toda esta mierda, en serio. En especial hoy... todas las obras de esos malditos judeomasónicos de mierda que infectan e infestan nuestra noble sociedad. O la de los japoneses que quieren violar grandes obras del videojuego haciendo películas sobre ellas. Sí, supongo que ya sabéis de qué vamos a hablar. Final Fantasy 7 Advent Children. Puta porque la primera basura. Porque la primera es Dios. Puta basura. No. La 2. No llega ni a basura. Es verdad. Es mierda. Solo os diré que hemos desarrollado The Writer y yo varios cánceres visuales, auditivos, olfativos y sensitivos viendo esa película. Yo, en serio, todavía no duermo por la noche. O sea, ¿cómo puedes, primero, hacer una segunda parte en película de un videojuego que no necesita segunda parte? Empezando por ahí, ya empiezas mal, ya dices, no. Principal, ¿cómo eres capaz de hacer tal abominación a los ojos de la humanidad y no acabar con tu vida? También, por ejemplo, es que es tan... si recordáis el Final Fantasy VII, es probablemente uno de los videojuegos con un argumento más profundo de toda la historia de los videojuegos y con un protagonista rubio y de ojos azules, que probablemente fuera germánico en origen. La putada es que es emo. Sí, y tiene el pelo como Son Goku. ¿Algún día tenemos que hablar de los emos? Oh, por supuesto, podemos hablar luego. Sí, también. Hay un montón de emos que adoran Final Fantasy. Pero los emos son mierda, pero no nos desviemos del tema. Eso. El caso es que el juego es la puta polla y no necesitas seguir una vez que acaba, porque ya es enorme de por sí. Entonces, ¿a quién cojones se le ocurre hacer esa mierda? O sea, es una película, yo qué sé... Empezando porque no tiene puto argumento y el poco argumento que tiene no tiene sentido. No tiene argumento. Empezando por ahí. Y segundo, joder, yo soy bastante aficionado al cine japonés. Ayudaron al Eje, es normal, hay que seguirlos. Exacto, periodismo japonés ya. Sí, abogamos por un Japón libre de república. Queremos, bueno, que emperador. Que conste que los japoneses ya tienen una política de no a otras razas. Ah, por supuesto. Empiezan bien. No, pues yo pensaba que el cine japonés era como lento y pausado. Pero es que esta película es una sucesión de hostias que no tienen lógica ninguna. Donde hacen ciertas fantasmadas que no mencionaré aquí. Solo os diré una. Motos que lanzan espadas. Sí, o sea, ni el juego, siendo un juego, era tan fantasma. Y eso que había magia y invocaban a divinidades de otras religiones y echaban fuego por la mano y tenían espadas más grandes que ellos. Sí. Ni con eso llega a la mitad de fantasmada que es la película. O sea, es toda la película una sucesión de hostias. Lo único que se salva de esa película es una de las protagonistas femeninas, Tifa, que para ser una cosa hecha por gráficos es perturbadoramente cachonda. Y lo peor de todo... A mí me perturba que te ponga cachón de un dibujo, sinceramente. No, pero a mí lo que me perturba es que es tan clavada alguien que yo conozco, que es que la estoy viendo en la película y me pongo malo. Porque es idéntica, pero clavada, calcada, hasta en las pecas. Pero es un dibujo. Sí, pero yo no veo el dibujo, yo veo la tía. Bueno, el caso es que la peli... el argumento... Estoy intentando pensar en el argumento, pero es que no tiene. Un bicho, o sea, grande que quiere destruir el mundo. No. Está. No, básicamente grande. Hay un bicho grande llegado un momento. ¿Y que destruye el mundo? No. ¿Cómo que no? El Sephiroth no quería... Pero el Sephiroth no es un bicho grande. Ah, es verdad, otra cosa. El Sephiroth aparece al final de la película. No, supongo que no es un spoiler porque ya salían todos los putos trailers y si no lo sabíais es que tampoco os interesaba ver la película. Y si es un spoiler, os jodéis, ¿qué coño? También. O sea, el rollo es que el Sephiroth, como si alguien jugó al juego... Y si no, joder, es cultura general, tenéis que saber cómo acaba el Final Fantasy VII. Sephiroth muere al final, miserablemente. Entonces, la forma de traerlo de vuelta cuando en el juego hay unas cosas llamadas colas de Fénix que resucitan a la gente, porque sí, y pudieron esparcirle unas colas de Fénix sobre su putrefacto cadáver. En vez de hacer eso, hacen una cosa que realmente no sé lo que es, porque no tiene puta lógica, y convierten a uno de los malos, porque hay tres malos. Que no estamos seguros si son malos o malas, porque son unos seres absolutamente andróginos, lloricas y debiluchos. Sí, que van buscando a su mamá. Son como Sephiroth, pero menos guays. Y ya Sephiroth era un mierdas, pues esos son tres mierdas. Que se mueven lascivamente como putas lloricas. Sí. Mariconas. Seguro sí, que van mojadas como perros. Húmedas, como pues, zorras. No, pues llega un momento que como el líder de ese grupo, no sabes por qué se transforma en Sephiroth. Y tú... Vale. Entonces viene la consecuente canción de Sephiroth que salía en el juego, pero tocada malísimamente en plan heavy tecnochungo, y con esas frases robadas de música goliarda alemana. Y con una voz de Kalorf. Y con una voz también de marica andrógino que no sabes muy bien qué es. Y con una cara de hey tío, yo me meto crack. Sí. Pero bueno, en el juego también era así, solo que no tenía boca, solo tenía dos grandes ojos gigantes. ¿Qué hacía de boca? Pues casi, sí. Te voy a... Así no, para que no le dijera al Cloud, te voy a comer, guapetón. No, pues... Es que no hay mucho más que decir de la peli. A ver, los gráficos están geniales. Bueno. De no ser porque es jodidamente irreal y no hay por dónde cogerla, podrías incluso creértelos. Pero... No. Esos peinados imposibles... Esos saltos, la escena del salto. Esas curvas imposibles. Habla de la escena del salto, yo no puedo. Ah, bueno. Es la cosa más digamos fantasma que vi en mi vida en una película. Es la paja mental más grande jamás creada por una mente enferma, desquiciada y japonesa. Básicamente, imaginaros una torre de, yo que sé, 100 metros. O más. O más. Perfectamente vertical hacia arriba, en ángulo de 90 grados perfecto. Y un hombrecillo normalito que se dedica a saltarla hacia arriba. Saltar, señores. Con la ayuda de un montón de amigos situados en ciertas partes de la torre que le van cogiendo y lo van lanzando arriba con fuerza sobrehumana. Hasta que llega a romper la barrera del sonido. Sí, básicamente va perpendicular a la torre. No hay gravedad. El tío salta, sigue para arriba, no baja. Y luego se carga un bichaco enorme. Sí, mientras sube. O sea, y además sube con una espada de 2,15 metros que debe pesar una puta tonelada. Y corta el viento con ella y rompe el sonido. Por supuesto, y crea fuego también con ella. Sí. Va tan rápido como un meteorito. Sí, sí, llega un momento que se prende. Sí, ¿sabes? De hecho, ni siquiera sale de la atmósfera. Tampoco salta hasta salir, ya, ¿sabes? En ese momento, de Reiter y yo ya estábamos vomitando sangre al ver tal afrenta a nuestra inteligencia. Pero lo peor fue la continuación. No, sube. Eso es lo peor. No, luego lo peor es cuando sube y la marica andrógina de mierda llorica se transforma en Sephiroth, hacen un combate de mierda. Ah, sí. Se vuelve a transformar en una marica llorica y desaparece. Y se acaba la peli. Y tú dices, joder, menos mal. Y tú dices, ya está. Y tú dices, me han estropeado mi infancia, yo amaba ese juego. No, yo personalmente nunca he jugado a ese juego, o sea que... Pero yo sí, y aún estoy jugándolo ahora. Yo reniego los Final Fantasy, pero... Yo reniego de ti cuando dices eso. Pero tú eres una zorra y te callas y no me obligues a pegarte en público porque estamos en antena y no quiero que me acusen de malos tratos. Va. Pero debería darte una paliza y más tarde te la daré para que te recuerdes quién eres. Yo te la daré a ti. Sí. Bueno, el caso es que esa... Es una película que no es digna de llamarse Final Fantasy. No, y es mucho digna menos de es digna, película. No es digna de llamarse mierda tan siquiera. Ni película. Porque es un asco. Pero The Writer y yo queremos reivindicar la anterior película de Final Fantasy. Que a nadie le gusta. Pero nosotros sí. Pero es genial. Es Dios esa peli, en serio. Final Fantasy, la fuerza interior. Mal título. O como en inglés, The Spirits Within. Sí, bueno. Dejadnos anglosajonismos de mierda. The Spirits Within. Si vos decís eso, te voy a tener que dar una paliza en público. Spirits realmente Within. Gorda de mierda. Flash. Oh, pégame. Sí, me gusta. Sí, pues. Pues sí, yo a la prota de esa peli le daba un par de cachetes ahí en el culo. Y a la prota de la otra. Es una pena que sea un dibujo, pero. Lo bueno es que yo conozco la reencarnación de la exacta otra. De la otra. De Tifa. Y me estoy babando encima. Pero bueno, yo pienso en la protagonista de la anterior, la doctora Aki Ross. sexo aparte, esa película es maravillosa. Tiene un argumentazo y eso que unos gráficos geniales. Y eso que no hay sexo. Yo recuerdo que la vi en el cine. Y sobre todo cuando salía el viejo, yo decía, no, esto no es un gráfico, esto es una persona. De hecho, se parece al Anthony Hopkins. No. Sí, a mí me recuerda a Anthony Hopkins. A mí me recuerda el tipo, el otro protagonista me recuerda a Ben Affleck. Ya. Yo recuerdo cuando empezaron a hacer la película hace años y empezó a salir información en las revistas, decían que el tío iba a tener la cara de Brad Pitt. Dios, no. Y luego le iba a tener de no me acuerdo quién. Y al final se parece a Ben Affleck. El caso es que a nadie le ha gustado y no entendemos por qué. Seguramente es una conspiración judeo-masónica contra esa película, porque es perfecta, es maravillosa, es divina. Porque son tíos gilipollas que no entienden el argumento de las películas. Y joder, tampoco es tan complicado. O sea, no la voy a reventar porque quiero que la veáis. Y quiero que me mandéis correos diciéndome que no os queréis chupar la polla por recomendaros esta película y que ha cambiado vuestra vida como cambió la mía hace años. No para mejor, pero da igual. Eso sí, los extras del DVD, sobre todo los audio comentarios, son una mierda. Son un montón de japoneses riéndose en plan, ja ja ja, qué bien lo pasamos creando esta escena. Ja ja ja, mira qué escena, qué guay. Ja ja ja, ja ja ja, ja son ja ja. Japoneses. Y yo no quiero que hagas ja ja ja, quiero que me expliques cómo son la hiciste. Son chinos asiáticos de mierda, no esperes más. A ver, son puta basura. Te voy a decir un extra de DVD guay de un asiático. El hombre es chino, no es japonés. Bueno, lo mismo. Los extras del DVD de otra peli que solo me gusta a mí. Y que todos deberíais ver. Hulk. La del 2004. Puta mierda. Los audiocomentarios de ese DVD son gloriosos. Pero es que a mí no me gustan los superhéroes. Me limpio el culo con los superhéroes. Hulk no es un superhéroe, es Hulk una es víctima. Una super mierda verde, grande y furiosa. Grande y furiosa, esa es la palabra. Parado, grande y furioso, me es veo la vida de Hitler. Yo me veo mi también miembro viril. Grande y furioso. También es verde. Sí. Ah, vale, cuando se enfada. Y brilla en la oscuridad. Cuando se enfada, viola gallinas. Queremos recomendaros ese pene luminiscente del Dr. Manhattan, según ciertas revistas. Ah, sí, LED Watchman, mola. Según ciertas revistas de índole gay. La Cero, vamos. No sé, no me acuerdo. Ah, es verdad, la Cero cerró. Gloria al fin. Que se jodan esos homosexuales. No me extraña, después de decir tales mentiras sobre Watchmen, yo también cerraría la revista. Pues decían, yo mira que me descojoné cuando me lo contaron, que era una peli típica donde el malo era claramente homosexual. Por supuesto, es el malo, tiene que ser gay, judío y comunista. De hecho, es homosexual. En el cómic, no recuerdo si en la película, creo que también, pero en el cómic, el Rorschach, uno de los personajes, apunta en su diario que debe investigarlo. Bueno, dejando de lado esas nimias cuestiones, pues solo te dice que lo único que sabe esa película es el tremendo inmenso pollón luminiscente del Dr. Manhattan. Palabras textuales, es tan grande que dan ganas de pasarte toda la peli comiéndote ese enorme pollón descomunal. Y brillante y radioactivo. Lo cual nos da que pensar que nuestro bien amado Feeder una vez más tenía razón al internarlos a todos en campos de concentración, puesto que si ve una peli tan buena y solo piensan en comerle la polla al hombrecillo azul desquiciado. Bueno, tampoco era tan buena, estaba bien. Estaba bien si te leíste el cómic. Para ser una peli super niñas, estaba guay. Si solo tenía poderes uno, realmente tampoco es que fuera de superhéroes. Eran pringados disfrazados, como ya, cualquier es peli de superhéroes, son pringados. Pero ahí lo admitían. Bueno, y Superman y... No, Superman no, Spiderman también admite que es un pringao. Sí. Pues ya está. Spiderman mola. La 3 no. Ya perdí el hilo. Bueno, que sí, que tendríamos que internarnos a todos en Dachau, Auschwitz y... Y Mauthausen. Exacto, y todos esos sitios de paz y amor y matarlos a todos, joder. Porque una polla tan grande no es para comérsela, señores. No es para comérsela. No, es que a ver, decir que una peli mola porque sale una gran y enorme polla azul es tener muy poca perspectiva de lo que es el cine, señores. Y por supuesto, decir que el GTA es malo porque es homófobo es ser estúpido. El GTA mola porque es homófobo, es violento, es racista y es sádico. Claro. Menos el Vice City, que es una vil copia del Precio del Poder. Ni idea. Scarface, el remake. No. La de Tony Montana. ¿Qué? ¿Te crees muy guay? Iba a decir una frase de la película, pero me acabo de quedar en blanco. Bueno. Y de hecho se me estaba ocurriendo otra frase, pero no era de esa película, era de otra. ¿Cuál Entonces es? No la dije. Ilumínanos. Are you talking to me? Pero esa era de Taxi Driver. Bueno, es verdad. Otra gran película. Taxi 3, esa grandiosa película donde sale Giselle Bündchen en todo su esplendor. Oh, ves, por eso debemos amar Francia un poquito. No. Por las pelis de taxi. No, Francia es mierda. Pero hacen las pelis de taxi. Pero Francia es un pozo de mierda, de decadencia, de leciocinio. Y lenocinio. Que te calles, leciocinio, y ya está. Yo, bueno, en Taxi 3 sale Sylvester Stallone vomitando, lo cual es muy simpático. ¿Taxi 3? Sí. No recuerdo yo eso. Pues no viste Taxi 3. Sí, la que sale Giselle Bündchen, Queen Latifah. No. Ese es el taxi, el remake mierda americano. Claro, es que ya no había francesa. ¿Qué pues coño? Tienes que ver la francesa, que es la que mola. Pero es que ya no voy a ver nada es, francés. Es la políticamente incorrecta. Me hiciste la... ver Amélie y acabé no, vomitando. No, perdón, y... yo no te hice ver Amélie. Sí, porque llegué... Tú llegaste allí y estábamos viendo Amélie en paz, amor y compañía. No debíais estar viendo Amélie. Sí que debíamos estar no, viendo Amélie. No, porque Amélie es puta basura. ¿Y por qué viniste? Te avisamos. ¿Por qué creí que estarías viendo alguna película? No pero, esa te, pero te avisamos por mensaje. Estamos no viendo lo que Amélie. Me escribes. Zorra. Sí. Aprende a leer. Es una película de una zorra desquiciada, prostituta, inmoral, que se dedica tú a enviarle... Tú si eres prostituta inmoral. Sí, pero yo no lo escondo. Va. Y que se dedica a enviarle mensajitos cifrados a un francés con cara de retardado mental porque no tiene huevos a entrarle. Y esa es la película. Ahora os voy a dar una lista de pelis francesas que deberíais ver. Ninguna. La primera es Amélie. Ninguna. Luego, cualquier cosa que lleve el nombre de Georges Méliès. Luego, la saga de Taxi. Aún no vi la 4. Espero verla en breve, pero las tres primeras están muy divertidas. Luego, El Odio. Peliculón enorme. Luego, La Cena de los Idiotas. Y ya está. Ver todas esas películas francesas porque son super chupis. La Cena de los Idiotas no está de los millonarios que deciden suicidarse comiendo. No. ¿No? La Cena de los Idiotas es una película de un tipo que se reúne con unos colegas cada no sé cuánto tiempo para hacer una cena donde tienen que llevar a un tío muy gilipollas para reírse de él. Wow. Con decirte que no llegan a cenar de tan gilipollas que es el otro tío. Que le de- es que la película transcurre en unas pocas horas y en unas pocas horas le destroza la vida al pobre hombre. ¿Al retrasado o al que hace la cena? Al que hace la cena. Ah. Pero sin darse cuenta, ¿sabes? Él tampoco lo hace a mala fe, el gilipollas este. Es guay, ver esa peli. ¡Negros! Vale. Esto se suponía que era un momento de seriedad. Pero vamos a ver. Vale, vamos a ponernos serios. Te he boicoteado. Maldito cabrón judaizante. Quiero hablar de una cosa muy seria, de la que todos estáis enterados, pero es que tenemos que llenar como media hora de podcast. De los negros. Esa maldita subraza que infesta el continente. ¿Era de eso, verdad? No. Mierda. Corten. No vamos a cortar. Quiero que vean lo cabrones que somos. Vale. Nosotros nos vestimos de blanco y quemamos cosas delante de casas de negros por la noche. Y a veces de mujeres. Bueno, yo no, pero de repente sí. Sí. He matado a mi mujer. No, pues... Mato animales por no matar gente. Es verdad. Quiero recomendaros una página web que Aecio aún no la ha visto, pero creo que va a amarla. Sí. Es una página web que es vidasetílicas.com. Es una página web donde la gente escribe ahí anónimamente contando sus aventuras y desventuras. Y hay cosas muy, pero que muy vastas que yo creo que no pueden ser verdad. Pero quién sabe. Ir ahí, vidasetílicas.com, es muy divertido. Algún día haremos una sesión, hoy no porque me da pereza, pero leyendo cosas que escriben en esa página, porque es brutal. Algún día tenemos que hacer una sesión todo en vivo para que vean cómo desbarramos, como con la música anterior que os hemos puesto, las horas de risa no, pero casi que nos hemos tirado intentando hacer versiones. Porque somos felices, chicos. Sí. Bueno, pues lo que iba a hablar, poniéndonos serios, que desde Cuarto Reich yo apoyo el Almohadilla Manifiesto. ¿Y qué es eso? El manifiesto es un... ¿manifiesto, manifiesto sobre los derechos... no sé qué, de internet. Básicamente es un... un manifiesto escrito por un montón de rojos que no quieren pagar por las películas para que se las dejen piratear. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Joder, con la mierda que dan en el cine, bajároslo todo, porque hostia. Pues yo no, yo estoy de acuerdo con el Estado. Hay que apoyar siempre al Estado. Si queréis algo, pagad, cabrones, pagad. Ya sé que como sois catalanes todos, no queréis dar un puto duro, pero os jodéis. Hay que financiar a esos directores de mierda como Almodóvar y sí, Amenábar y es verdad, Amenábar mola. Almodóvar, financiamos a Almodóvar, sí, sí, para que siga haciendo más pelis de travestis. Y de tetas. De travestis. Ah, vale. Sí. Quemarlo y empalarlo en una hoguera. Empalarlo no, porque eso le encantaría. Empalarlo por delante. O por la barriga. O por esa cara de negro y idiota que tiene. Soy Almodóvar. Bueno. Dios, cómo odio a Almodóvar, en serio. Mira que hay directores buenos en el cine español, pero es que Almodóvar, joder. Sí, están todos muertos. No, hay alguno vivo, es lo peor de todo. Y nadie le da propaganda por hacerle propaganda a ese gilipollas maricón. Sí, son no, pues, homófobos. ¿Y? Lo que iba diciendo es que eso, apoyo el manifiesto. Porque yo creo que no pueden cohibir tus libertades internautas. Así que ya sabes, bájatelo todo. No, tienes que decir los derechos inalienables de todo internet. Efectivamente. Así que cuéntanos, Ezio, ¿qué es lo último que te bajaste? Aparte de porno. No, mira, porno no. Mein Kampf, La vida de Goebbels, Tácticas militares del Tercer Reich, La vida secreta de Franco. No, bueno, ahora en serio. Canciones. ¿Qué canciones? Buf, veamos. Wagner. Di que sí. La verdad es que no me acuerdo, porque como se me ha jodido el Emule. Es que el Emule es una mierda. ¿Ves? El Emule sí. Ah, el bueno, Emule sí. Deberían quemarlo. Ya sé, la última versión del Counter Strike y algún jueguecillo de estos por internet. Ajá, pues yo me he bajado cómics. Pero tú eres friki, raro y siniestro y morirás de tuberculosis. Los últimos que me he bajado son la tercera parte del Origen Secreto de Superman. Me he bajado un número de Batgirl. Me he bajado unos cuantos números de Las Calles de Gotham. Y me he bajado unos cuantos números de Sirenas de Gotham City. Venid y detenerme, señores. Y vosotros os preguntaréis, ¿qué coño nos interesa lo que hayan descargado estos dos enfermos? Nada, pero tenemos que llenar espacios, ya dijimos. No, en realidad es que hemos estado discutiendo y hemos llegado a la conclusión de que somos dos modelos a seguir y por tanto tenemos que compartir con el resto del mundo nuestras portentosas mentes y nuestro peculiar modo de vida. Con lo cual ya sabéis, imitarnos. Violar gatitos, pegarle a las viejas, ya lo sabéis, todo ese rollo. Matar negros, fusilar judíos, violar gays. ¿Violar gays? No, porque eso les gustaría, por eso me paré. Pero si es una violación... Les gustaría no, igual. No te gusta. Si te gusta, si, recuerda ese famoso dicho, si te gusta no es violación. Los gays quieren cosas, cosas grandes por detrás, les da igual cómo y por dónde. Nunca probé a violar a un gay, debería probar. Bueno, pero luego no te acerques a mí. Tendrías que ser reeducado. Renazificado. Como en La Naranja Mecánica. No. Podríamos meter una naranja mecánica a un gay por el culo. ¿Lo has pensado? O un tomate asesino. Va. ¿Viste un capítulo de La Casa de los Dibujos Animados? Una no. Gran serie maravillosa, no. Que por cierto es antijudía. Os la recomiendo, la daban antes en la MTV, pero gracias al consorcio este sionista de mierda la cerraron. La MTV molaba antiguamente, Liquid Television, señores, buscar por el YouTube. Bueno, pues el caso es que había... Y piratearos y on Flags, menuda serie, qué grandiosa es. Pues que había un capítulo donde había una especie de frutitas, que eran unas católicos fervientes, unas turbas desquiciadas católicas. Frutitas católicas, señores, ¿hasta dónde está llegando el cristianismo? Sí, básicamente el capítulo acaba con un puerro disparando a todo el mundo, matando a todo el mundo, y luego se suicida cuando comprende que ha matado a todo el mundo. Yo siempre lo dije, los puerros heredarán la tierra. Comer verduras, chicos, son sanas. O eso quieren que crean. Chicas, comer pollas, son más sanas todavía. Y coman espárragos también, para el caso. Espárragos, pollas. Las dos son amarillas y delgadillas. Yo, vale, no haré comentarios al respecto. Bueno, hablando del manifiesto... Todos sabemos que últimamente la SS Guy, digna de heredera de las Waffen SS, efectivamente, Heil está Heil Himmler. To the Queen, Heil Goebbels, pues está comenzando su cruzada de terror contra toda la gente que... todas las expresiones de arte. Bueno, cerrando arte, peluquerías, comillas, colándose en bodas y haciendo... y amenazando a niños que hacen páginas web de humor. ¿Recordáis? Ya sabéis de quién hablo. ¿Recordáis lo que dijimos de eso de el cuarto rey resurge? Ahí va. Pues ellos son la avanzadilla. Son los que abonarán la tierra. Pues que está comenzando su cruzada de terror inquisitorial contra todo aquel que ose cometer la blasfemia y herejía de poner música sin pagarles sumas con varios ceros a la izquierda. No, perdón, izquierda no, a la derecha. Como canon. A la izquierda, porque ZP está apoyando a esa gente. Pero ¿qué digo yo? De izquierda, el PSOE, que esto también daría para llenar otras dos horas. El PSOE, ¿qué tiene de izquierda? O sea, alguien que apoya a un organismo como la SSGAE. Un organismo de izquierdas que tiene unas juventudes socialistas. Juventudes socialistas, remarco, juventudes. Yo tengo una pregunta. ¿Te darán un cuchillo si entras ahí? Seguramente. Esas eran también como las juventudes hitlerianas, las juventudes franquistas y las juventudes blancas. Y los amigos de los visitantes. Sí. Tú no tienes infancia, pero yo sí. Tú eres de los 80, una década de mierda, de horror y oscurantismo, una especie de época medieval, antes de que llegaran los 90 y devolviera la luz. Y se acabara el cine. No veo el problema. Yo sí. Bueno, ¿qué es eso? Que al parecer, por lo que me han rebuznado por aquí, que las Waffen SSDigo, las SSG, pues que quieren meternos otro impuesto y la posibilidad de no, clausurar... No, sí, el impuesto ya está metido. Sí, pero quieren meterlo. Lleva años. Quieren otro más. Yo aún recuerdo cuando no tenía que... pagar. Que importar por los DVDs. Sí. Y cuando los discos duros eran baratos y también... Bueno, cuando quería... El caso es que quieren hacer una ley, o algo así, para cerrar páginas web sin avisar y sin pasar por el juzgado. Así de risa. Quienes andéis por rollos de blogs y otros podcasts y twitters y cosas así, seguramente estáis enterados. Y que se armó un pollo de la hostia y la señorita ministra que califica a pelis de terror malo como pornográficas mientras escribe el guión y produce cosas como Mentiras y Gordas. Gorda era la hostia que le había que meter a esa pava. A veces creo en el maltrato, aunque en no, serio. Aunque no os lo creáis, Mentiras y Gordas tiene un fin moralizante. A. No ver nunca una película española. B. Si eres gay vas a morir. Y C. Las drogas matan. Sí, también es verdad. Y sobre todo si eres gay. Pero la película es una mierda. Claro, no, pues alguien que hace eso y prohíbe películas se reunió con unos cuantos bloggers que estuvieron tuiteando la reunión. Y la ministra llegó un momento que se largó, no sé si a inaugurar un museo o a tocarse, pensando en alguno de los hermosos bloggers que estaban allí tuiteando. Hola, mamá. Yo me pregunto, alguien que estáis hablando con ella, intentando dialogar para que no os corte vuestra libertad, porque es lo que está haciendo, cuando de repente se larga, o sea, yo querría ver la cara que puso la gente allí, porque yo me levanto, saco mi Mauser, se la meto por el culo y disparo hasta hacer la pulpa. O sea, para hacer la puré. Pulpa, que es más espesa que el puré. No, pues yo me imagino, o sea, es que os debisteis, lo siento, pero os debisteis quedar con cara de gilipollas. ¿Y qué coño? Fuisteis unos gilipollas por no agarrarla, atarla a la silla y obligarla a escuchar vuestras demandas. Yo personalmente porque, diría, lo siento, ¿a dónde vas, puta cerda implacable? Sí, es más puta que María Carey, que ya es decir. Me crees, puta. Un saludo a Pablo de Gravina, que dice que molamos. Pues... Dice, o sea, no, molamos. Obviamente. Ellos también molan, pero vamos, el rollo es... ¿Por qué no la atasteis a la silla, le amordazasteis la boca para que se callara y la obligasteis con miles de armas afiladas a oír vuestras demandas? Porque, en serio, tenéis razón, ¿sabes? Pero no, al final van a seguir ganando los mismos y llevándose el dinero en vez de llevárnoslo nosotros. ¿Sabéis lo que hay que hacer? Un glorioso alzamiento nacional. Sí. Yo, desde Cuarto Reich, abogamos por el levantamiento militar que tome... el Senado, el Congreso y fusila a los ministros, la casa de ZP y todo en general, sobre todo la casa de se haga con el poder, se vistan de gris y vayan todos juntos en hermandad a quemar la sede de la SS Guy. Exacto. Que sepáis que desde Cuarto Reich creemos en la violencia como método para resolver cualquier tipo de cosas. Por supuesto, pero ¿sabes? Creemos en algo más. Es que creemos en tres cosas. ¿En el odio? ¿El racismo? No, en la censura, en la violencia y en el ensañamiento. Exacto. De ahí se pueden desprender otras ideologías más, como el racismo, la homofobia y el odio en general. Ideologías no, derechos inalienables de todo hombre caucásico blanco. Y yo, es más, os invito a que practiquéis el racismo, la homofobia, la violencia y el ensañamiento contra la señora Ángeles González Sinde. Y el resto de políticos de ese maricón llamado ZP. Sí, y le recortéis esas cejitas, que parece el puto Spock, joder. Pues que sepas que tienes unas cejas muy parecidas a las suyas. No. Sí, puntiagudas, siniestras y con la mirada perdida. Bueno. Ya, pero yo soy inteligente y yo no dejo que me engañen los etarras. Por supuesto, eres nazi. Ni dejo que me mangonee una empresa privada, ni cosas que en teoría solo hace la derecha. Bueno. Con lo cual ya podéis haber llegado a la conclusión de que derechas o izquierdas hay que votar a la Falange. Sí, porque por lo menos no disimulan, ellos saben lo que hacen. Ya que nos van a tiranizar, coño, que al menos lo hagan honradamente. O sea, sí, somos fachas, vamos a tiranizar, pues venga, os votamos. Es una pena que España 2000 no salga de fuera de Valencia, porque ese sí que es un gran partido. Creo que es nazi, ¿no? Muy nazi. Ah, pues vamos, votad a España 2000. Muy, muy, muy nazi. Iros a Valencia a votar a España 2000. Además, seguramente os dan descuentos en los puticlubs de suramericanas, iguales de altas que anchas y negras. Porque son dueños de todo ese putiferio que hay montado en Valencia. Seguro que estos son dueños de la catedral donde guardan el Santo Grial. Putos caballeros de la mesa redonda, ¿por qué no lo dejasteis estar donde estaba? ¿Qué hora están lucrándose a costa vuestra? Podéis votar a Cuarto Reich o, en su defecto, a nuestro brazo armado Super Freulings SS. Sí. Contactar con el profesor Mengele para más información. Sí, sigue vivo, señores. Muy vivo. Lo tenemos aquí, está de público. Está experimentando con cierto sujeto afroamericano. Sí, con Tiger Woods. Mira, ahí me mandaron un mensaje los de Movistar, otra organización fascista nazi, y bueno, el resto de apelativos que podáis imaginar. Y sumamente gloriosa y estafadora, deben ser catalanes. Sí, bueno, los catalanes no harían algo tan exitoso. ¿Qué hicieron los de Movistar? Pues tienen una coña que... Aparte de la tarifa de mierda de internet del iPhone. Sí, exacto. Pues tienen una coña que me mandan mensajes sobre la vida de los famosos, que me importa sinceramente tres pimientos, tres cojones y lo que os imaginéis, y al cambio me quitan dinero. He intentado que me lo quiten, pero bueno, ya sabéis. Sí, tiene que ir a tal departamento. No, tiene que ir a otro departamento, llame a tal número. El caso es que hoy me comentaban que Tiger Woods le ha puesto los cuernos a su mujer y ha pedido perdón públicamente, diciendo que ha obrado mal y que le ha fallado a su familia. ¿Y con qué le puso los cuernos? ¿Con el hierro 7? ¿O con otro palo? Buen chiste, lo acabo de pillar. No, sinceramente ni puta idea. Más creo que con una mujer. Sí, impresionante, los negros también tienen mujeres. Sí. Bueno, verá, aprovechando. Los franceses y los ingleses saben mucho de esto, cuando fueron a África en el siglo XIX. Hablando de negros, contaré una anécdota histórica. ¿Sabía usted que cuando los barcos negreros iban a África, los marineros tenían la obligación de follar a las esclavas que traían, porque duplicaban su precio si se quedaban embarazadas de un blanco, porque eso suponía que saldrían hijos más inteligentes? Interesante. ¿Sí? ¿Ves? Por eso digo que los ingleses y los franceses saben mucho de esto. Los franceses no saben nada sobre nada, pero bueno. Los ingleses aún tienen un mínimo de dignidad. Los ingleses siguen colonizando. Y aquí les ves. Sí. Y más tiene a James Bond. Por supuesto. Y a Catherine Zeta-Jones. ¿Es inglesa? Es galesa. Vale, me sirve. Sí, y tiene. Que sepáis, Escocia, que os jodéis. Seguís siendo parte de Inglaterra. Iros a mamar. Y tienen al rey Arturo, ¿qué coño? Pero el rey Arturo era gallego. ¿Y qué? ¿Quién lo decía? No, Ferrín. Decía, ay, ¿quién era? Ferrín. Mierda, y me encanta ese poema y no me acuerdo cómo se llama. Ferrín. Bueno, es uno que acaba diciendo que está enterrado en Sálvora. Sí, por eso, ¿no? ¿Sabes Ferrín qué quiere decir eso? Que el rey Arturo está enfrente de mi casa, señores. Algún día violaré su cadáver. Y que los gallegos somos la raza y no era y no era Ferrín. ¿No? No, no Ferreiro. No. No. Uno de esos. Bueno, alguien. O Cunqueiro. No, Cunqueiro no era. La de Cunqueiro, mi familia. Menuda mierda de libro, no lo leáis. Dios. Cunqueiro era falangista. ¿Cómo algo donde pone Merlín puede ser tan mierda? Cualquiera de las miniseries que pone en televisión periódicamente. No, pero no son tan malos, ¿eh? Hay una protagonizada por Sam Neill que estaba decente. No me acuerdo. No sale el Sam... joven Merlín. Algo así. Porque bueno, era muy truño. Tampoco era tan joven porque era Sam Neill, ¿sabes? O sea, no, ese hombre era, ya es era adulto. Niño pequeño. Ah, no, el que te digo ya, el tío era es adulto. Un puto. ¿Sabes quién es Sam Neill, no? No. El protagonista de Parque Jurásico. ¿Y? Y que ya no es tan niño. Y la hizo hace relativamente poco. No, y qué seco es. A mí lo que me moló fue. Salía Morgana en plan cachonda, señores. No... Disney mentía, Morgana estaba buena. ¿Tú no viste la leyenda del buscador? No, Dios me libre. Ah, oh, estaba muy buena la tía de la confesora. Pero a mí me da igual que esté buena. A ver, yo veo las series o las películas por su calidad. No porque esté buena alguien. La serie también está muy bien. Es neozelandesa, blanca. Y solo hay algo la bueno. La confesora solo estaba hay, tremenda. Solo hay una cosa buena. Bueno, varias cosas buenas que salieron de Nueva Zelanda. Las películas gore de Peter Jackson. ¿Qué de coño? Sobre todo, tu madre se ha comido a mi perro. Nueva Zelanda es un paraíso blanco en un mar de negros. Bueno, pero Peter Jackson es blanco. Sí, por eso, y Nueva Zelanda también. Bueno, tiene aborígenes, pero se están muriendo. Morir es una puta vez ya. Vale, también grabaron El Señor de los Anillos allí, ¿sabes? Y bueno, King y Kong no lo tengo claro, también. Pero creo que sí. El ¿Y qué? El Buscador es una mierda. No, no, está muy bien. Tu madre se ha comido a mi perro, señor. Me parece muy bien. Y El Señor de los Anillos, las películas. Porque los libros son infumables. Y los... Sí, son vale, infumables. Pero tú, bolchevique de mierda. Son una mierda. Bueno, no hagáis caso de Reiter. Hoy no he tomado su dosis de pastillas. Pese a lo nazi y los cristianos que puedan llegar a ser, son una mierda. Son una mierda porque tú no tienes el intelecto suficiente para entender su mensaje nazi. Para entender que el padre del abuelo del hijo de alguien es importante y por eso este reclama un trono, vale. Bien, sí, ¿qué más? Quiero hostias, no quiero hijo de no sé quién, abuelo de no sé cuántos. Ay, hostias. ¿Tú te has leído Silmarillion? Sí, pero el Silmarillion no es El Señor de los Anillos. Yo hablo del Señor de los Anillos. Solo los anillos es el Silmarillion mola. Y El Señor de los Anillos también. No. Hay muerte, sangre y destrucción. Pero no tanta como el Silmarillion. Bueno, ¿y qué? Pero hay muerte, sangre y destrucción. Y es un libro. Pero hoy en día, inmunizados como estamos ante la violencia, me da igual que haya muerte, sangre y destrucción. Que sepáis que ayer matamos a 3 vagabundos. Sí. Exacto. Los cogimos en un cajero y le prendimos fuego. Luego nos masturbamos mirándolo. Después de violarnos. Detenernos, pañocos. Pues, no sé, creo que no nos queda mucho más que decir. Y estamos... Mira, nos quedan 3 minutos para llegar a las 2 horas. Con sí, lo cual nos estamos... quedaremos desbarrando esos 3 minutos. Estamos exactos. Terminando. No, deberíamos despedirnos. Con un en tu puta cara de negro. Sí, o también volviendo a decir nuestros métodos de contacto para que despotriquéis contra nosotros. www.policía.es, ya está. Sí, eso ya, ese chiste ya lo hiciste antes. Sí, pero realmente vamos a estar ahí. No quieras ser como las segundas partes de Austin Powers que repiten los chistes de las anteriores. Pero Austin Powers molaba. Sí, hasta que te dabas cuenta de que empezaban a repetir los mismos chistes y ellos mismos se daban cuenta y decían, esto ya lo salió en otra película, ¿no? ¿Y? Pero es que realmente vamos a acabar allí. A ver, tenemos un blog que es cuarto-rage.blogspot.com. Gracias Google por no censurarnos, como sí hizo Hotmail. Exacto. Tenemos, estamos en iTunes, estamos en un grupo de Facebook. Os diría cómo se encuentra, pero no sé. Estamos en Twitter. Y no voy a decir de nuevo mi Twitter deletreándolo. Pero es Exquidiumfel. Ya lo dije antes, así que podéis darle para atrás y volver a oír estas gloriosas 2 horas de arte germánico para oír mi Twitter. Y luego tenemos una dirección de correo electrónico que voy a deletrear, es así. Que es thewriter@hotmail.com. Esa aún no me la cerraron. ¿Sabes? Que realmente no deberíamos estar diciendo cada dos por tres nuestros métodos de contacto. Lo decimos al principio, lo decimos al final. Porque acabarán contactando con nosotros. Esa es la idea, ¿no? No, yo no quiero que me hablen. Al principio dijiste, estamos desesperados. Pero yo digo muchas cosas y no me responsabilizo de todo lo que digo. Eres un ser voluble, como Hitler. Soy una mente Te dan divergente. Ataques de rabia histérica también. Exacto. Pero no tienes un bigotillo tan sexy. No, pero estoy en proceso. Sabéis que Hitler, es verdad, creo que antes no lo dije, se lo copió a Chaplin, a un vil judío de mierda que violaba niñas. Bueno, y como nos queda un minuto, dejaremos que reflexionéis sobre todo lo que hemos dicho. ¡Hala! Que os turcen, que os jodan, que os den por el orto y todo lo que queráis. Y sobre todo escribirnos mucho, por favor. Oíros a la mierda. Es verdad, ya estamos con el segundo capítulo, ya podéis subir nuestra promo sin miedo a que desaparezcamos porque sí. Exacto. A la mierda. Antes de que cierres, quería decir esto. Mira, mamá, salgo en la radio. No sales en la radio. Cállate. Pero sales en el iTunes. ¿Y? Radio, iTunes. Ahora, que os surzan. La mierda, chao. Espera, quedan. Nos quedaremos callados los segundos que quedan, vale. Sí. No. O podemos ir a queremos dar las gracias a todos los que nos escuchan y quemar vivos a todos los que no. Y queremos dar gracias a Erwin Rommel, sin ti esto no habría sido posible. Sí. Gracias por defendernos contra los imperialistas. Y a los italianos por dar tanto asco. Que os jodan. A la mierda. ¿Cómo quitarle el asco? Sí. Que te den. Chao. Ah, chao.